casi entro en el tema Palacio, pero vamos a evitar el fútbol para hacer otro comentario. Después vamos a terminar. Sí, total, el lunes lo evitamos. Sí. El lunes evitémoslo para hagámoselo a Juli. Qué bronca Laporte, ¿no? ¿Lo bien que está? Sí, está más joven que todos nosotros. Intacto, yo lo veo igual. Obviamente, que tiene más marcas en la cara. Sin años, no, tío, igual que yo que tengo cuatro. Sí, que nosotros. Sí, sí. Y físicamente ni hablar, te digo. Ni hablar. ¿No? Laburo. Aparte, me cayó 10 puntos. Muy buena onda Laporte. Uruguayo. Sí, pero qué bronca. Los Laporte, los Repeto. Incluso los Ricardo Mollo. Ricardo está excelente. Pero Ricardo es como que volvió. En algún momento, no sé, bajó 20 kilos, sí, o algo así. Se alimentó mejor. Es como que la eligió. Ajá. Estos tipos nunca, tampoco, sí, nunca estuvo gordo. Nunca estuvo para gordo. Mí. No. Nunca estuvo no. mal. ¿No? No. Un Ricardo, no sé, el rock and roll, algún momento más desordenado. Sí. Y de golpe la cambió. Pues decir que pero Laporte entrena todos los días también, ¿eh? Sí. Todos los días. Eso contaba hoy. Todos los días por si algún día no puede. Entonces, todas las veces que puede, va. Claro. Si algún día no puede, ahí hay esfuerzo, pero también les gusta. Sí. Porque le gusta entrenar. A mí me gusta entrenar, pero no todos los días. Claro, todos los todos días. Todos los días me digo. A veces pero es parte de su laburo también, de mostrarse con una imagen cuidada y demás, me parece bien. Y pero pasa que ahí nos mordemos la cola, una cosa lleva a la otra. Parte de su laburo y por eso él se cuida, o porque se cuida le piden que muestre el lomo en el laburo. Las dos cosas, me parece. Yo creo que es al revés, que arranca cuando él se cuida. Y ahí lo empiezan a llamar. Y de golpe le llegan los guiones, escenas en Zunga. Sí, sí. Y a nosotros nunca nos ofrecieron nada de eso. A vos no te vas a poner escena en Zunga ahora. No. ¿Estás en Zunga hablando con Suar? No, no la aceptaría. O José, que ahora arrancaste el entrenamiento. Sí, eso puede ser también. Y puedo sorprender. Es lo mismo que se le aporte, de hecho. Ajá. Claro. Ahora está haciendo un poco más de CrossFit. Sí. Dijo. Ya no sé lo que es CrossFit. No, yo hago croissants. Ok. Eso mejor. Y así hay varios hombres de 50 y pico que están. Son los Frigerios versión varones. Claro, exactamente. Sí. Andrea es la representante femenina. Ajá. Y un Laporte y tantos más. Nombraste un Nico. Sí. Nico tiene menos que Laporte. Pero 50 de tener. Sí, sí, 50 de tener. Sí. Supongo. Tranquilamente. Sí, sí, por abajo 50 de tiene. Sí, sí, nosotros no tenemos 24. Claro. Eso es lo que te hace pensar que sí tiene 50. Estoy pensando en otros, pero no se me ocurre otros. Después hay señores de 70 que están muy bien. Pienso, ya yéndonos del país, un Al Pacino. Al Pacino, no. El que está a 10 puntos es el que bailaba tap. Cormillot. Sí, estaba 80 tiene. ¿No? 80. Y bailando, 80 años. Y bailando tap. Sí. No, Cormillot está bárbaro. ¿De verdad? Él y Jagger son los misterios genéticos de la humanidad. Entonces. Bueno, y Polma también. Paul McCartney tiene 70. 70 y algo. Y te hace show. Waters también, 68 vino acá y son 9 River. Pero no cantó la totalidad del show por ahí, pero igual. Y no bailan todos los temas. No, eso, ¿no? Pero Paul McCartney te manda show de 2 horas. Claro. O 2 horas y media. Sí. Y hay una cosa que es apología a las drogas. Porque vos me vas a decir, Paul McCartney fue sano toda su vida. No, fue drogón. Pero es vegetariano y demás. Claro. Hoy cumple Yoko Ono 80. 80 años. Pero entonces, ¿qué es diario? Drogón y vegetariano hay que ser, decís. Pero no sé si se pueden las dos cosas a la vez. Es un poco, ¿no? No. Eso, chicos. No, y, no, entonces no, es un chiste. Sí, pero sí, que Richards está ahí, ¿viste? Pero Lennon tendría 73. No, Marley hubiera cumplido 68, Bob Marley. Claro, ¿con las rastas? ¿Hubiera llegado con las rastas, decís? Sí, no la veo tanto. Murió en el 80, Marley. Sí, 81. Sí. Me parece, 6 de mayo. 81. Ajá. Y Lennon en el 80. Sí. Lennon en el 80. El 8 de diciembre. Qué arranque de década. Sí. ¿No? Bueno, y acá pasó algo parecido, al principio de los 80, con Luca, Federico Moura, Miguel Abuelo. Segunda mitad de los 80. Claro, sí, 86, 87. Los que se fueron de gira acá. Sí, y son pioneros o íconos del rock nacional. Ajá, sin duda. Miguel Abuelo, Federico Moura. Y Luca Prodan. Sí. Claramente. Y el otro día vimos, mientras estábamos al aire, estaba Virus tocando en un programa de cable. Estaban ahí. Marcelo Moura. Y hay otro Moura que no otro que decíamos que se mantiene bárbaro. Sí, porque Marcelo Moura debe tener 50. Claro. Sí. Hay que charla gay, ¿no? Qué bien se mantienen. En realidad. Qué bien están ellos. Sí. Y nosotros no tanto. Bueno, tendremos que empezar a entrenar. Yo voy a tener que empezar a entrenar. Y claro. Así como la para mí vos estás bien igual, ¿eh? También estás bien. Tengo yo empecé a entrenar, te hace bien. Da fiaca empezar, pero una vez que estás haciendo, decís, está bien esto. Y después con algo mantenés un poco, no tenés que matarte. Hay que cuidarse también con las comidas. Un poquito. Y después, bueno. Y que saber a dónde poner esos pequeños excesos inevitables. Son los placeres, no lo negocio. Los excesos, sí, ahí hay que combatir. Pero un placer comerte algo rico alguna vez, ya está, sí. No estoy diciendo como más no. En mi vida pizza, no como más papas fritas, sí, claro. Hay que cuidar, pero... Hay un exceso placentero. A veces hay quien siente solo placer en el exceso. No, claro. Bueno, está, no disfruto si no me como cuatro helados. Claro, no. Con Ferrari es ese. Claro. Pero hay otra cultura. Hay otra cultura también de cuidarse excesivamente y que no se puede comer una pizza mientras miras un partido de fútbol con amigos. No, no, ahí eso está mal. Eso no lo podés perder. No se puede. Como dice nuestra nutricionista, no te tenés que comer 6 porciones, comer 2. Para mí hay que comer 4. Mínimo 4. Sí, pero 2 es muy poco. Sí, máximo también, ¿eh? Uh-huh. Puede ser mínimo y máximo. 4 porciones de pizza, ¿sabes? Sí, que no. Y más también. 2 es más. Muy poco, me parece. No, 2 no se puede. No se puede. Loco, no es una cena, no es un almuerzo. 2 con fainá. No me gusta, para mí es parte de la caja, el fainá y no de la pizza. El fainá, le decís. Sí, la fainá, ¿cómo se llama? La fainá. La fainá, de hecho. No. 2 de fainá me parece, 2 fainá es mucho. Sí. Es una fainá. Es una fainá y la cortás al medio y la pones en 2 porciones. No, yo le entro toda. Ah, directa. Sí, sí. ¿Abajo o arriba, Sebi? Muy buena pregunta. Abajo. Abajo, sí, señor. Es la plataforma de la porción de pizza. Porque la protagonista no es la pizza. Sí, señor. Sí, señor. Este tipo sabe. Pero a esto le gusta más la fainá que la pizza. Sí, no. Por eso no entienden nada. Son degenerados. Sí. Esa gente hay que internarla. Ajá. Coincido con eso. Solamente la fainá. No te puede gustar una masa de garbanzo. Solamente no, más la fainá que la pizza. No, para mí imposible. Tampoco. No, ojo que ahora hay unas fainas rellenas deliciosas. Sí, no compliquemos la comida tampoco, ¿eh? No la compliquemos. Pero hay algunas que están buenas, Sebi. Está bien, no le pongo. Con cebolla, fainaceta. Vamos a terminar poniéndole desodorante a las comidas, tranquilos. No, pero tampoco tanto. Está bien, pero tranquilos. Digamos, las cosas están bien así. ¿Eh? Hay una cosa bien conserva. Están bien. No me toquen las fainas. Claro, no compliquemos las cosas. O si querés ponerle de frutilla, de frambuesa. Pero mantener el original, por si quiero el original. Con los gustos de helado pasa eso, por ejemplo. Claro. Hay una crema de un banco, lo hemos comentado acá también. Hay una crema de un banco, ¿sabes? Sí. Sé que es una crema de un banco. Qué bueno, bien es. Empezó a llegar, ¿sí? Antes los estadios, los teatros no tenían el nombre de una marca y ahora claro. Sí, y de a poquito van tomando todo. ¿Cómo no quieren que haya estándar después? Si le meten una crema a un helado, le ponen marca de un banco, es... Carne de cañón. Sí, dame abajo Banco Nación, poneme arriba. No se puede. El Banco Provi. Y arriba claro. Banco Provi. Va, pero arriba. Sí, no se puede. Está mal. Igual ahora, de los dulces de leche, por ejemplo, tenés que preguntar qué trae. Hay 16 dulces de leche. Dulce de porque leche la mitad del gusto de helado se va en dulce de leche. Dame el dulce de leche. A vos. No, es así. Yo no te pido. En consumo. ¿Sí? Claro. Sí, son 600 litros de helado, no sé cuánto es el consumo. A quién no le gusta el dulce de leche, además. Yo no te pido dulce de leche. Seas boludo. Yo no te pido chocolate, dulce de leche. Siempre en mi helado hay una parte de dulce de leche. Dulce de leche en mi helado. De algún siempre. Tipo. Ajá. Puedo variar. Un señor. Yo me doy cuenta de que soy conservador. Brown. Brown. Sí. Bueno, ¿y qué pedís, Evi? ¿Cuáles son tus gustos de helado? Limón. Dulce de leche y vainilla. La vainilla. Sos está hermoso. Sí, está... Vainilla 2013 es romanticismo. Sí. Vainilla abajo, dulce de leche arriba. Yo aclaro. Ah, claro, porque a veces le nombras al primero abajo, no está claro cómo es esa ley. Ah, entonces, sí, siempre el primero abajo. ¿Abajo? Se pone en orden, no se puede poner el primero arriba. Yo le digo, vainilla abajo, dulce leche arriba, si es cucurucho, con el preservativo de plástico. Vamos, cuchorreo yo. Te voy a pedirle vainilla arriba, poneme primero la vainilla arriba. A ver qué hace, el tipo. Está bien. Te llena abajo de algo, ¿no? Claro. ¿Y la vainilla por qué abajo? Porque te gusta comer el... Me gusta más dulce leche. Yo lo haría solo dulce leche, pero... ¡Hacelo! Lo voy a empezar a hacer. ¡Se puede! ¡Tenés razón! Una vez he pedido dulce de leche granizado abajo y arriba dulce de leche tentación. ¡Lindo! Yo entré en el flagelo dulce de leche con dulce de leche. Y no puedo salir de la nada. No salís más. Y, no sí. Se sale. ¿Verdad? La tramontana puede reemplazarlo solamente, ¿sí? Que es como parecido. ¿Qué tiene la tramontana? ¿Crema americana con dulce de leche? Sí, y una galletita, una merengue, no sé. Eso me parece una podredumbre. Eso es galletita en el gusto de helado, me parece de abuelo. Oreo, todas van. Van todas. Sí, supe pedir de menta en algún momento. Sí, menta granizada. Pero para hacerme el canchero, no me gusta tanto. Para mostrar que soy moderno, pero no va. No es moderno con pedir menta. No es moderno. No, pedí arándano, maracuyá. Bien. Menta no es moderno. Menta no es moderno. Entonces. Menta me da medio pederasta. Menta granizada, todo lo que cereza, todo lo que te saca el aliento sospechoso. Sí. Y yo creo que sí. Y las frutas me gustan más cuando son mousse que cuando es. Frutilla, me gusta menos que es mousse de frutilla. A mí la fruta me gusta en versión fruta. Bueno, pero si pedís un helado, vos pedís vainilla que no llega a fruta. Pero no es fruta. No sé qué es. ¿Qué es vainilla? ¿Verdura? No sé qué es. ¿Qué vainilla? Condimento. Es una buena fruta. Un helado de condimento. Galletita. No. ¿Pero no tomaban vainilla con algo? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es la vainilla? Una infusión. Vainilla es una vaina. No, la palabra lo dice. Ah, bueno. Pero no hay helado de choclo. Para mí es un condimento. Si te lo tengo que definir, es un condimento. No, es una galletita. ¿Cómo galletita? ¿No es una galletita? Sí, es un postre. No, es una galletita. Aromatizante. Un cake. una torta, no sé cómo. Muy bueno, y la forma de la vainilla además, qué raro. Sí. Es como para calzarse un zapato. Es un pedazo de madera, es un calzador de madera. ¿Y de dónde sale? De la vaina de... De la flor. Es la vaina de unos porotos de vainilla que van adentro. Está tirando... No sé. No, no, sé. No, sí. Te lo juro que es así. ¿Y por qué tiene esa forma? Podría ser redondo, tipo una faltura. Tiene forma de vaina. O sea, es crema pastelera. Sí, es rara la vainilla, ¿eh? ¿Y hay en otros países vainillas? Sí. ¿Sí? Sí. En para África, no. Principalmente para en mí África. No hay en otros países vainilla. ¿Cómo que no? Para mí no hay. ¿Cómo que no? En no Estados Unidos, vanilla. Vanilla sí, ice. Vanilla ice. Tienes razón. Sí, sí. Hay vainillas en otros países. Bueno, es universal la vainilla. Yo lo pongo con las cremas o con las frutas a vainilla. Ponemos el neceser de las cremas. Dulce de leche y frutilla, dulce de leche y durazno, dulce de leche y melón. ¿Melón pidieron helado alguna vez? No. Para mí, dulce de leche no se mezcla con la fruta. ¿No? Solo no. Con crema. Solo con crema, sí. O chocolates. No me gusta el chocolate. O chocolates. El chocolates no piden ustedes. Vos pedís vainilla a veces con. Pido chocolate. Ok, ¿de qué tipo? Sí. Chocolate. Chocolate. Quiero aportar Martín Reicher helado sensación en el barrio chino. También lo vi en el jardín japonés el otro día. No, melona, ya el lo melona, hablamos, sí. No te probé todavía el melón. Sí, yo tampoco. Ajá. Pero lo vi por todos lados. Helado de agua. La forma es un poco curiosa. Medio un rectangulito. Prismática, ¿eh? Sí. ¿No? Sí. Pero rectangular. Sí. O redonda. No, sí, como un prisma. No okay. Lo vi. Prisma. Gracias, Sebastián. No, gracias a usted. Por estas palabras. ¿Qué hacen esta noche? Comer la... No, lo sé. Uh-huh. Yo la valija. Mañana me voy de vacaciones. Sí. ¿Te vas de vacaciones mañana? No, ¿a qué hora? No, me voy temprano. ¿Después del programa? ¿Antes del programa? Sí. Yo mañana no estás. ¿La canción de los no viernes? Estoy. Y no la puedo cantar. Si me sacan por teléfono, por ahí. O sea, sí. Las grabo. La dejo grabada. Grabada. Sí. Me voy una semanita. Vamos a ver a dónde. A la vuelta. A la vuelta, vamos. Brasil, Brasil, sí, sí, sí, sí. Qué lindo, Brasil. ¿Se puede saber? No. No se puede. No se puede. Qué ganas de saber. No, no se puede. Juan Zafrán, tiro nombre. Chicha Almoni. No. Los tres. No, pero tiene que ver con el tenis. Van bien. Tiene que ver con el tenis. Van bien, van bien. ¿Pulga de la Peña? No. La Pitu Salerni. Tampoco. ¿Te acordás? Cristian Minuzzi. No. Javier Frana, no es Arantxa Sánchez, Vicario, me dicen todos los nombres. Conchita Martínez. Mónica Celes. No, pero por ahí va. Conchita Martínez. Va por ahí, Matu. Ah, sí. Las hermanas Williams. Exacto. Bien. Lo voy con Venus y con Serena sí. Williams. Muy bueno. Bien, a Brasil. Bueno, entonces digo, no te tenemos esta semana que viene. Claro. Y mañana tampoco. Te vamos a extrañar. Yo también lo voy a extrañar, de verdad. Pero te vamos a escribir. ¿Sí? Una carta y te la vamos a mandar. Oh, es qué más lindos. Qué lindo. Porque es San Valentín. Feliz día. Bueno, está Nacho Sosa mirándonos ¿sí? De reojo, así que es un buen horario. ¿Cómo te fue con Dali ayer? Dificilísimo. Yo leí algunos tweets. Sí. Y la verdad que vi que se sacaron chispas. Hicimos el juego de esa es mi mujer, Dalia se fue, Martín me hizo preguntas con respecto a Dalia, la mayoría las contesté bien. La mayoría las contesté bien. Pero en el mano a mano salí perdiendo. Le propuse hacer un trío con Carla Conte. ¿Y? Yo ya le usé la papeleta de Cabito. Yo con Carla lo había hablado. Ajá. Carla salió al aire. Sí. Me salió el tiro por la culata. Porque pasó? Decidieron hacer el trío, pero con el marido de Carla. ¡No! Pensaba mucho en vos, que vos siempre me decís que me hago el perdedor y todo. No, no, no, ahí te banco. Ya sé, Matías va a decir que esto me queda no, bien. No. La sufrí. No, pero está bien, es como aceptaron el trío, pero si vamos a traer un tipo, dejá que yo ponga a mi marido, claro, dijo Carla claro, Conte. Además, Dalia dijo, lo vi a tu marido, está bueno. Sí, le dijo Carla, sí, así que... Y Carla no le dijo, yo vi a tu marido, está buenísimo. No, al contrario, me cae re bien, Sebas, dijo. No, no te sí. Puedo creer. Divina, Carla. Pero... No, claro, yo escuché que en la apertura estabas hablando de los que se quieren ir a vivir solo y no se animan, y le invitaste a tu mujer. Raro. Y puso. Sonó raro. Llego, me invita a mi marido y están hablando de los que se quieren ir a vivir solo, pero no se animan a blanquear. No. Hay una indirecta. No, eso habla de mi seguridad. Y después dijo como que si hoy me viera en la calle, Dalia, uh-huh, no se fijaría en mí. ¿Qué? Frase desubicada. Desubicada, ¿no? Innecesaria, sin necesaria. Pelota, ¿para qué? Me ¿para qué? ¿Te quiere lastimar? Sí, y me lastima, pero por otro lado diciendo todo lo que me ama y me admira y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero por otra parte, ahí salieron varias chicas diciendo, a mí me gustas, etcétera, tomá, etcétera. Tomá. Dale, a vos no lo mirás, nosotros lo miramos. En cambio vos le dijiste, yo sí, si te veo por la calle te miraría. Por supuesto. Si me parece tan linda no, a mí. No digas otra cosa, porque uno le dice y no te ofendés. No. Hacés tres chistes sí, y pasó. Se pero pasa. Se lo dices a ella, se te pudre. Sí. Tenés un mes. Y sí, que no me miraría porque estoy renga, ¿no? Porque tengo el Walker. Sí, sí, está renga ahora. Bueno, y hoy cierra una mujer, la semana, no, la semana mañana. Se cierra mañana. Sí, hoy viene una mujer que nunca vino. No sé si vino a Metro alguna vez, la mujer que viene hoy. ¿Quién será? Seguro que ustedes le hicieron, por teléfono le hicieron seguro nota. Es más, creo que escuché alguna. Pero aquí en el estudio, ¿acaso? Creo que no vino nunca. Bueno, vamos a cerrar el programa y nos enteraremos ahora a la apertura de Metro y Medio quién viene, porque basta, se terminó, Diego, que la pases muy lindo. Gracias, Matías. Una semanita, tan solo estuviste todo el verano acá, igual que sí. Cabo no se fueron, yo me fui de vacaciones, me olvidé que no se habían ido, es como que ya largó para sí, mí. Sí, muy largo. Pero sí, no se habían ido, así que esta semanita, esta es para usted. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Sonidos propios. 9-5-1. Metro 95-1. Sonido urbano. Metro y medio de la victoria. La semana queda solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya casi termina. Que era muy corto el vuelo, ¿viste? 40 minutos nada más. Pero bueno. Daba. Bueno. Felices vacaciones, Diego. Gracias, Julio Ricardo. Sí. Matías, nos vemos mañana, ¿eh? Mañana. Sí, si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Señoras y señores, jueves 14 de febrero de 2013. Y acá estamos para iniciar una nueva función de Metro y Medio en esta semana tan particular. En esta semana solo en la conducción. Mis compañeros Julieta Luciana y Pablo Daniel están de vacaciones, no en el mismo lugar, pude averiguar, y el lunes estarán acá una vez más con nosotros para tener la familia completa de Metro y Medio. Tengo una sorpresa para Fábregas muy importante para la semana que viene, pero no se la voy a decir todavía, y no la voy a decir al aire porque yo sé que se va a enterar ahora con Internet, YouTube, Google, Twitter, Facebook y todas esas cosas. Vamos a hacer una apertura distinta hoy en Metro y Medio. Vamos a hacer lo que es la discoteca de Sebas. Nacho Sosa y Leandro Aspis me dijeron, ¿y si un día abrimos con tres temas que traigas vos? Hemos pedido permiso en la discoteca de la radio a los hermanos Festa, a DJ Paul, al señor Andrés Pandiela, sí. Y no dijeron que sí convencidos, pero bueno, dijeron, vamos a darle el gusto por lo menos por un día. Y me puse a pensar en la música. Metro y Medio no llega a ser un programa muy musical. Hablamos de vez en cuando de música, pero la verdad que no nos detenemos mucho en el tema. De vez en cuando... Bueno, es un programa musical en su contenido, en realidad, porque la artística está hecho con las fabulosas canciones de Leandro Aspis y con la insuperable voz de Dan Braithman. Eso por un lado. Pero después, en lo que es música, la verdad es que no le damos mucha bola. No solemos comentar mucho la música que pasábamos. De vez en cuando mencionamos que fuimos a algún recital. Tenemos recuerdos de música. Pero después no hablamos mucho de música y no pasamos muchas veces las canciones que a veces escuchamos en nuestra casa. Bueno, y hoy estuve pensando en la música y traigo la discoteca de Sebas y tres canciones nada más, tres canciones. Y pensaba que uno musicalmente es lo que se va formando, lo que va escuchando, lo que va conociendo y lo que va heredando también, ¿no? En casa había los discos de, primero discos de vinilo, según la edad que tengas, tuviste discos de vinilo. Después tuviste los cassettes que metías en el Walkman. La tecnología más loca del Walkman era cuando tenías el reverse. Estabas escuchando de un lado y tocabas un botoncito y el cassette se daba vuelta solo. Eso era la tecnología de punta en ese momento. Era lo más loco del mundo. Que no hacía falta sacar el cassette del Walkman y ponerlo al otro lado. Con un botoncito, era increíble. Con un botoncito lo dabas vuelta y escuchabas el otro lado. Eso era lo más loco del Walkman. Y los que nos gustaba mucho la música en ese momento, agarrábamos el cassette o después los CDs y agarrábamos el librito, lo abríamos, leíamos las letras de las canciones, de quién era la canción, si era un cover, si lo habían compuesto todos los músicos de la banda, de quién era la letra, de quién era la música, quiénes habían sido los músicos invitados de la banda, quién había sido el ingeniero de sonido, leíamos todas las pelotudeces, quién era, en qué estudio, a quién le dedicaban las canciones, ya cualquier boludez leíamos. También no había tantas cosas como hay ahora, Facebook, Twitter y tanta tecnología. Grabábamos cassettes, le grabábamos un amigo, grabábamos compilados también, hacíamos los compilados. Se grababa mucho de la radio. Uno escuchaba, no sé, Piedra Libre de Badía, por ejemplo, y Badía te pasaba buena música y grababas ahí, te armabas tu compilado, que a veces se lo regalabas a alguna minita, por ejemplo, ¿no? En el compilado, siempre, porque de la radio uno grababa temas inéditos o temas en vivo también, y te venían grabados, ¿no? Entonces vos, no sé, te grababas un tema de Virus en vivo, por ejemplo, un tema de Sumo en vivo. Y escuchabas que en el medio decía... Exclusivo, metro y medio. Por ejemplo. Entonces ya te quedaba así en el cassette. Y ya te acostumbras, no te importaba tanto. En realidad esas radios lo hacían para que no lo pases en otras radios. Pero todos grabamos y nos grabábamos cassettes. Pero había como un yeite, como una obsesión, que de algunos músicos uno no quería tener el cassette grabado. Quería tener el cassette original. Entonces, por más que te lo grabe un amigo, vos lo querías comprar e ibas a la disquería y lo comprabas. En un momento a las disquerías llegó, pero lo más grosso del mundo, que eran auriculares a la disquería. Que vos ibas, existe todavía, ¿no? Pero cada vez hay menos disquerías. Entonces, cuando llegó fue toda una novedad, que ibas a la disquería, te ponías los auriculares y escuchabas discos ahí. Y ahí decidías si lo querías comprar o no. E incluso muchas veces sabías que no ibas a comprar nada, pero ibas a escuchar música. Agarrabas un disquito, ponías discos que nunca ibas a comprar en tu vida, y te pasabas un, no sé, tenías una hora libre, te ibas a una disquería, escuchabas canciones, ahí. Estaban las disquerías de culto también, ¿no? Esa disquería que tenía lo mejor del blues, ¿no? Que te venía, ¿no? Eran como unas cuevas que vos sabías, salía, no sé, el disco de, qué sé yo, de B.B. King. Pero un lado B de B.B. King, con, no sé, lo mejor, ibas a esa disquería y sabías que estaba ahí. Y esto es parecido a la escena de Alta Fidelidad, que para entrar a esas disquerías tenías que saber de música, tenías que saber de qué estaban hablando. Estaban las revistas también, que te venían con las opiniones de los discos, y uno leía las opiniones, y si no estaba de acuerdo le daba mucha bronca, que critiquen una banda que a uno le gustaba, o al revés, también. Si hablaban bien de un disco que a uno no le gustaba, decía este, pero este es un pelotudo, así de tolerantes, y uno a veces mandaba cartas de lectores a la revista para discutir, esta banda es mejor que la otra, y todas esas cuestiones. Después un clásico, la de prestar discos, que, como se sabe, no se devuelven, o se devuelven en no tan buen estado. Te la jugabas. Cuando prestabas un disco sabías que lo estabas regalando. Te estabas arriesgando. Una ruleta. Sabías que no volvía. Y había algunos negocios o algunos locales que alquilaban discos también, ¿eh? Que vos te ibas, agarrabas un disco por 15, por dos semanas, por ejemplo, te lo grababas y después lo devolvías. Sí, muy moderno eso también. Pero la verdad que uno, más allá de lo que compraba, de lo que escuchó, de lo que escuchaba por ahí, de un amigo, uno era lo que heredaba. Y en mi casa, por mis hermanos, yo tenía, no sé, había Sui Generis, había Beatles, y en los 80 había llegado una banda que sonaba, y voy a decir la gran frase de la radio, la gran frase de un locutor que dice, sonaba más o menos así. Exclusivo, metro y medio. recuerdo hermoso de Smiths abriendo el Metro y Medio del día de hoy. Esta es la discoteca de Sebas. A las 6 de la tarde con 27 minutos en la República Argentina, 27.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El saludo a Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Ahí está el músico de este programa, el señor Leandro Aspis. Está el conde Alberto Ezequiel Jaraduc, el señor Martín Reich, la señorita Denise. Y lamentablemente hoy tenemos el curso de antiayuda. La gente explota en arroba metromedio. La audiencia festejando The Smiths, hablando de su obsesión por la música, por los disquitos. Leer los agradecimientos, leer quién tocó en cada tema, leer a qué bandas le agradecían también, de qué banda eran amigos, qué músicos tenían invitados, las obsesiones con los músicos. ¿Llegó para quedarse la discoteca de Sebas, Pandela? ¿Llegó para quedarse una vez por semana? Puede ser, es una posibilidad, es una posibilidad. 27.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Si hablamos de The Smiths, este es un clásico, y hablamos de la década del 80... Y adivinen qué, después de los 80 que llegaron, los 90 llegaron. Y con los 90, la música o el rock, o como quieran llamarlo, se empezó a masificar. En la Argentina empezó a suceder lo que se decía el rock chabón, el rock de la calle. Llegaron muchas bandas, hijos de los Redonditos de Ricota. MTV llegó a la Argentina, se empezó a popularizar también. Y empezaron los acústicos, los Unplugged. ¿Se acuerdan de los Unplugged? Toda banda hacía su acústico, de todo tema, de todo hit eléctrico, después llegaba el acústico. Mi mejor momento acústico fue ver a Charly García en Match Music, de casualidad un día, que fui a Match Music, no se acerqué, y justo Charly García, presentaba un libro Sergio Marchi, el libro sobre Charly García, y éramos, no sé, 60 personas, para la presentación, un poquito más, tal vez. Y ahí estaba, y apareció Charlie, y tocó Charlie ese día para todos nosotros, que éramos 60 ahí en Match Music, y fue un acústico, por supuesto. En los 90 hubo una banda ícono, por la música, por lo que significó, y por cómo terminó esa banda, o por cómo terminó ese líder. Y en la cadena MTV, que era la cadena que más acústicos hacía, esta banda hizo el acústico ícono, me parece, de ese momento. Y el tema número 2, porque los primeros 6 temas del disco me parece los sé de memoria, el tracklist. Me acuerdo cómo viene cada tema. Y el tema número 2, cada vez que suena, cada vez que lo escucho, no puedo dejar de conmoverme. Yes, I'm- You Are, Nirvana. En la discoteca de Sebas, abriendo este Metro y Medio. Escuchamos antes a Smiths, ahora Nirvana. Suena Nirvana en Metro y Medio, ¿qué más pedir? Nos dice Rocío. Nirvana en Metro, dice Sebastián. Un disco ícono de los 90, el acústico de Nirvana para la cadena MTV. Y ya Mauricio, por ejemplo, pide que todos los jueves arranquen con la discoteca. En el Día de los Enamorados. Y si hablamos de las discotecas personales, era otro tema cómo uno ordenaba esas discotecas. Las dejaba desordenadas, como llegaban. Ponía los discos verticales, horizontales. Tenía un mueblecito. En una época que vivía sola, yo los tenía en un mueble viejo, antiguo, de lata, de chapa. Pero los tenía alfabéticamente. Lo tenía uno por estilo, el rock por acá, el blues por allá, heavy, tango, nacional, internacional, cronológicamente, como en décadas, cómo iba llegando. Después se va a vivir con la pareja, lo junta con la pareja, no lo junta con hermanos, uno lo junta con los hermanos, no lo junta con los padres, digamos. Mi hijo Nirvana estaba cerca del de Alberto Cortés, de mi vieja no estaba cerca de Alberto Cortés. Están los copiados, los originales, y después había una especie de obsesión, ¿no? De tener a... Por ejemplo, yo tenía de Divididos, tenés desde el primero 40 dibujos ahí en el piso, todos, y decía, me falta uno. Y hay que ir a comprarlo. Lo tenés que ir a comprar. Tiene que estar ese. No me des el grabado. Quiero el original con la tapa original. Eso es. Y me gusta que hay muchos locos acá que le pasa exactamente lo mismo. Hoy, lamentablemente, viene Peto Menahem, y Peto ya sé que nos va a contar que él los pone según cómo se llevan. Entonces, por ejemplo, obviamente, Spinetta, Charly García, Fito Páez van juntos, por ejemplo, en la discoteca de Peto. Me imagino yo. Él después va a saber contarnos. Se iba en los 80 con The Smiths, los 90 con Nirvana, y después empezó el 2000. Empezó el 2000 y llegó este simpático señor para ir por la ruta tranquilito, a no más de 120, y escuchándolo muy relajado. Tal vez sin aire acondicionado, con las ventanas bajas, con una señorita o con un señor, según lo que te guste, charlando de la vida y disfrutando. Y sintiendo que uno podría haber hecho esta canción, pero por algo no la hiciste y la hizo él. Así que el talento se lo quedó él. Who's to say what's impossible? They forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Do everything, well, I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature. Song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Upside Down, se llama esta canción de Chuck Johnson. Bienvenido, Diego Fernando Maradona Ojeda, al mundo. Qué vidita te espera, amigo, bienvenido. Más grande que... No, perdón, más chico que su sobrino, Benjamín Agüero, colega de Thiago Messi, y el futbolero ya piensa en esa delantera, ¿no? Diego Fernando Maradona Ojeda, Benjamín Agüero y Thiago Messi. Y el abrazo a Felipe Abate, al hijo de Santiago Abate, que llegó a este mundo también. Un beso grande para Santi, para su mujer, para Vicky y para Felipe. Bienvenida, padre hippies, le tocaron a Felipe. Santi, productor ejecutivo de Cómico, así que el abrazo grande para los tres. Era la discoteca de Sebas en este jueves de Día de los Enamorados, de 14 de febrero. Vamos a abrir el 4017267 porque quiero saber cómo son ustedes con la discoteca. ¿Compran discos todavía o nadie compra discos? Se los bajan todos, copian todos. ¿Les cuesta renovar los gustos musicales después de cierta edad? ¿Les cuesta que les entre una banda nueva después de muchos años? ¿Cómo lo arman alfabéticamente? ¿Les gusta escuchar música o ya fue escuchar música? ¿Cómo es su vida? 4017267, quiero saber cómo son ustedes en la intimidad, porque es algo bastante íntimo el tema de la música. Uno no lo comparte, uno le puede decir a un amigo, mirá lo que escuché. Pero cuando uno escucha música solo, tiene sus costumbres, sus yeites, sus boludeces. A ver, buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es tu nombre? Herbert. ¿De verdad? ¿Ya llamaste, Herbert? Sí, hablamos para ver cómo me informaba. Ah, imposible olvidar tu nombre, Herbert. ¿Te parece, Seba? Y, si me lo acuerdo. Dale, Herbert, te escucho. Mirá, para... No, escuchar música de la manera más tradicional que te puedas imaginar. Con la compu... No, ya no es tradicional, Herbert. Me decís la manera más tradicional y me decís con la compu. ¿Qué tradicional? Dale. ¿De qué me hablas, Herbert? Pero es contemporáneo. Ya sé, pero no es tradicional, justamente. ¿Cuántos años tenés, Herbert? 33. Bueno, vas a los 15 no escuchabas con la computadora, Herbert. Tenés razón. Bueno, tenés razón. A marzo. Bueno, me adecuo, o sea, me acomodo. O me adecuo. Bien, ¿y hoy qué escuchás, Herbert? No, de todo un poco. Me gustan mucho Los Redondos. No me gusta lo que dicen, escucho de todo un poco. A mí. ¿No te gusta? A mí. Pero adelante, Herbert. ¿Pero por algo en particular no te gusta o...? Porque soy un fóbico, nada más, Herbert. Bueno, escuchás mucho. Mirá. Sí. Te decía, perdóname, Los Redondos, me gusta bastante. Ajá. Me gusta Virus. Sí. Non Palidecen también, que es nada que ver. Ajá. Pero me gusta Non Palidecen. Sí. Los Cafres. Ajá. Y voy por ese lado. Bien, todo nacional. Sí. Muy bien. De afuera, bastante poco. ¿Y tenés alguna manía con la música, Herbert? Mirá. La verdad es que no. Okay. No, ninguna. Muy, muy tranquilo. Bueno, volveremos a hablar en otro momento, Herbert. Muchas gracias por llamar, viejo. De nada, Seba, muy buen programa. Más o menos, no creo. Herbert, hay que decirle, Herbert, ahora tenemos otra ventaja también con la música. Que ahora podés buscar la música y ves a la banda, o ves el video en YouTube, o los ves tocando en vivo. Nada más feo cuando estás buscando un tema en YouTube, lo encontrás, pero la imagen es la foto del músico, nada más. Y con la ansiedad tenés que hacer otra cosa, no puedes estar mirando la foto a los 4 minutos del tema, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, digo, en el 4017267, ¿pero quién habla? Hola, sí, ¿qué tal? Habla Daniel de Lomas. Daniel, ¿de Lomas del Mirador o de Zamora? Lomas de Zamora, zona sur de la provincia. Claro, porque los del Mirador aclaran que son del Mirador, los de Zamora no, ya los se de sabe. Lomas no, ¿viste? Y porque estamos un paso más arriba. Ahí está. ¿Cuántos años, Daniel? 39. ¿Y qué pasó? Mirá, con la música me pasó algo muy raro, digamos, yo empecé a escuchar música desde muy chico. Uh-huh. Y era ese fanatismo, como decís vos, de tener el primero el vinilo, de ir y conseguirlo usado y que esté en buen estado y escucharlo y tenerlo en la batea y limpiarlo todos los domingos. Y después pasamos al CD y que se escuchaba mejor, que no se escuchaba mejor, que el ruidito del vinilo y qué sé yo. Y había como toda una mística con respecto a tener el disco, el arte de tapa. Como decís vos, leerte hasta los últimos agradecimientos de la banda, hasta que llegó el formato digital, que no estoy en descontento con eso, pero es como que perdés un poco. Al principio, uh-huh, cuando salieron que no podías hacer streaming de los temas, escucharlos online, nada, te bajabas la discografía entera de toda la banda porque te había gustado un tema y empezabas a guardarte temas y temas que no terminabas escuchando nunca, y hoy a lo mejor tenés un playlist cargado por ahí o una lista de reproducción cargada, y es como que uno se va cerrando a escuchar, claro, música nueva, ¿no? Che, Daniel, ¿y sí, qué disco te acordás que lo esperaste así ansiosamente y lo fuiste a comprar apenas abrió la disquería? Mirá, me pasó con un disco de los Stones. Ajá, ¿cuál? Sabes que no me acuerdo ahora, pero sé que en ese momento estaba esperando porque había salido la edición en Estados Unidos y no llegaba acá y fui. Pero ¿cuántos años? Mirá, yo tengo 38, así que estamos cerca. Y en los últimos años no hubo grandes discos los Stones, ¿no? Esto habrá sido cuando eras chico. Tenés razón, me estás hundiendo. No, no, pero te digo, a lo mejor teníamos 12 años, 13, qué sé yo. No, tal cual, no me puedo acordar, pero nada, tenés razón, el ir a buscar los discos a la disquería era todo un evento. Uh-huh. Bueno, un abrazo, Daniel. Un abrazo, che. Hasta luego. Me acuerdo, teníamos en la radio de barrio donde laburaba, teníamos siempre algún canje con la disquería y era muy triste porque no es que nos daban el disco. Lo pasábamos una vez y lo teníamos que devolver. Y a lo mejor lo grabábamos y después lo pasábamos grabado el cassette en cinta. Muy pobre esta. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirá cómo no te llaman las minas, ¿eh? ¿Quién habla? Me digo a mí mismo. Hola, Hernán. Hernán, ¿cómo estás, Hernán? Bien, todo bien. ¿Cuántos años, mi viejo? 42. 42, Hernán. ¿Cómo cambió todo, no? Y bastante, bastante. Le comentaba ahí al muchacho que me atendió que no sé si es Araduc. Sí, hablaste con Araduc cara a cara, Hernán. Ah, cara a cara, bueno, fantástico. Le comentaba que cuando era muy pibe, alrededor de los 13 años, mi abuela se compró un Sharp de cassette. Ajá. Con los parlantes desmontables. Muy bueno. Con el transcurso de los años, 30 años más tarde prácticamente, todavía lo tengo. Sigue funcionando, sigo escuchando algunos casetitos y la verdad que es muy emocionante ver la computadora con los parlantes, con el home theater, y al lado tengo el Sharp con los parlantes desmontables, que cada tanto le meto un cassette y trato de comparar un poco la música de un lado y de otro. ¿Y qué cassette le metes? Y tengo unos viejos del de octubre, de Los Redondos. Sí. Alguno de Los Abuelos de la Nada. Uh-huh. Y tengo de Soda Estéreo. ¿Y cómo suena el cassette hoy, Hernán? Y no suena demasiado bien, ya están bastante como usados. Uh-huh. Para los ansiosos había algo muy feo en el cassette, que terminaba un tema y había un espacio hasta que empezaba el otro, no empezaba enseguida. Esa ansiedad me mataba, ya era ansioso de chico. En el disco también, ni hablar. Sí, pero te digo que me banco esa ansiedad de alguna manera, no la tengo. Ya el hecho de agarrar y poner el cassette en el equipo ese, en el que se llamaba mini componente también. Sí, la doble casetera. El cassette y lo escuchabas y no te importaba tanto el tiempo que tenías que resignar esperando un tema y el otro. Bien. Así que está bueno. Y hoy en día, bueno, tenés home theater y con eso también me gusta escuchar muy buena música en esos reproductores nuevos, modernos. Bien, contento con lo viejo y contento con lo nuevo. Okay, un abrazo, Hernán, gracias. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Iba a decir algo y me lo olvidé justo, carajo, soy viejo, te dije que estaba viejo. Ay, ¿de qué estábamos hablando antes? A ver, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo te va? Se va Silvana de Seba Jardín. Silvana, qué ansiosa estás, Silvana, ¿cuántos años? 46. ¿Y Silvana? Y bueno, mira, yo justamente quería hablar con vos porque digo, ninguna mujer llama, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasará? Mira, yo escuchaba, como vos decías, a Badía y grababa los CDs, los cassettes, perdón, con Piedra Libre. Uh-huh. Primero escuché el disco ese de Música de Libertad, sí. De Colores. Estaba enloquecida con uno que se llamaba, creo que Ricky, no me acuerdo bien. Uh-huh. De los chicos de Música de Libertad. Y bueno, y viste, grabamos los cassettes, los escribíamos con el paper, se nos trababan y estábamos con las bits dándolos vuelta como locos. Y ahora, bueno, ahora escucho CD, básicamente. ¿Y cómo tenías ordenada tu discoteca? No mucho, soy bastante desprolija con ese tema, pero sabía dónde estaban. Claro, porque después hay que encontrarlo, ¿eh? Sí, es verdad. Pero bueno, ahora sí, ahora tengo en el auto, tengo todos los CDs ordenaditos, básicamente, Joaquín Sabina, León Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, mucho nacional, Elvis, los Beatles, Queen. Ajá. Lo nuevo me gusta, No Te Va a Gustar, La Vela Puerca... Los Redondos. Ajá. Bueno, Los Redondos no son tan nuevos, de hecho ya no existen como banda. Entiendo. Está bien, entiendo. Pero, pará, ¿te gusta Sabina? ¿Sos de esas que declara con frases de Sabina? No. No, ah, no. Existe no. esa gente, ¿viste? Que te tiran frases de Sabina para vivir todo el tiempo. No. Bueno. Pero sí es cierto que como yo tengo 46 y mis hermanas tienen 60, sí, mis hermanas tienen 60, me crié con Serrat. Entonces, ajá, cualquier cosa me remite a la música, a la niñez cuando escucho un... Qué fuerte que tu hermana tenga 60, ¿no? Tengo una hermana de 62. Bien. Y bueno, ya tengo 46, ¿no? Claro, tengo... claro. No, bueno. Entiendo. Hola, mamá. Hola. Bien. Bueno, amiguita, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Por favor. Está muy buena. No creas, no creas. Che. Bueno, quedó. Me parece que quedó la discoteca de Sebas. Estamos todos con una sonrisa de... No llega a las orejas, pero bastante ancha. Y además ya estoy armando otras listas. Están pidiendo una apertura de Rock Nacional por acá, ¿eh? Tal vez el jueves que viene. Tal vez con julio de agosto, ¿no, Afi? ¿Quién lo sabe? Cae el sol de la tarde. Solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a darte un paso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez. Porque son las 6:05. De la tarde, 49 minutos en la República Argentina, 27.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Julieta Lucera Ping está de vacaciones. Hoy viene Peto Homenaje. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches. ¡Bienvenidos! Medio. ¿Es algo? Arrancás diciendo que Metro y Medio no tiene música, de que es yo que le dan bola. Y ponés a Smith. ¡Que se repita, pelado! Bien, Cebolleta, te arrancaste con uno de Smith. No, menos. ¡Cómo te quiero, Cebita! ¡Nirvana, papá! ¡Subile, subile! Espectacular, se va. Esperamos que venga Julieta, así escuchamos a los Backstreet Boys, ¿eh?, en la biblioteca de ustedes. ¡Vamos, la discoteca de Teo a todos los jueves, papá! Y escuchamos encima a Jamiroquai, a Jason Kay, en el Metro y Medio. Jamiroquai, mañana 15 de febrero a las 9 de la noche en el Club Ferrocarril Oeste. Las entradas en venta a través de livepass.com.ar o llamando al 5170-5483. Jamiroquai en Ferro. Metro 95.1 es la radio oficial. Te lo digo cuando faltan 6 minutos para las 7 de la tarde y cuando Peto Menahem ya está preparado para hacer su curso de antiayuda. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta de todo, basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Basta.metro951.com. Basta. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Quilmes presenta Ultra Buenos Aires. Martes 19 de febrero. Avicii. Hartwell. Martin Solveig. Dash Berlin. Festa Bros. Sábado 23 de febrero. Armin Van Buren. Carl Cox. Afrojack. Sander Van Dorn. Jeff Miles. Entre otros importantes artistas. Auspicio. Paseo Alcorta, Samsung. Ultra Buenos Aires. 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketex.com.ar. Invita Absolute Vodka. Informate en djmaglea.com. Ultra Buenos Aires. Metro 95.1. Radio Oficial. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.119 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1.899 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 1.959 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Nueva gel más receta liviana. Más liviana. Perdón, más... locutor. ¿Y por qué es más liviana? Porque tiene un toque más de limón. ¿Y por qué es tan rica? ¿Eh? No te entendí. No te ayudo, ma. ¿Por qué es tan rica? Yo juego, papá. ¿Por qué es tan rica? Ah, porque es Hellmann's. Y solo Hellmann's podría juntar estas tres cosas. Livianísima, fresquísima y riquísima. Nueva gel más receta liviana. Con todo lo rico de Hellmann's y toda la frescura del limón.

gastar sí. dinero y comprar cosas ustedes, y regalar ustedes los argentinos, los latinoamericanos, por una fiesta nuestra que logramos introducir. Que logramos introducir. Pará de gritar. Ahí tenés y lo razón. Más lindo de todo. Bajá el dedito. Y lo más lindo de el todo. El dedito. Viendo parejas pelearse. Uh-huh. No me llamaste para saludarme por San Valentín. ¿Sabes la alegría que eso me provoca? No. Es una alegría de bronca, que es uh-huh. la alegría entelluidista. Alegría con bronca. A la alegría de decir, ¡bien, LPM! Y pegarle a la pared, qué? LPM. Porque después viene Pandiera y me dice que no diga la puta madre y esas y cosas. Y no lo digas. Y no lo dije. Lo acabas de decir. ¿Qué es un juego esto? Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? Bien, hoy voy a hablar. Primero, nos felicito, pueblo de EEUU. ¿De qué y vas después a hablar? Voy a hablar de 20. Escuchad el título. No, para. 20 decisiones que se deben evitar cada día, de las cuales 8 o 9 no voy a decir. Entonces son 12 más o menos. 20 decisiones que se deben evitar cada día, de las cuales 8 o 9 no voy a decir. Bueno, vas a decir 11 o 12. No sé. Tenemos una gran invitada hoy, en un ratito nada más. Igual te quería contar que ayer vino Dalia. Y yo te quería contar otra cosa. Ayer vino Dalia, me basureó, bien, en vivo. Bien, bien, me dijo pre San Valentín es eso. Sí, sí, que no se fijaría en alguien como yo. En ese sentido te dijo la verdad. Ajá. Ahí avalo la verdad. Bien. ¿Y qué más? Y otras cosas que no te quiero contar ahora. ¿La gente festejó eso? Sí. Ah, pa, ¿te das cuenta? Bien. ¿Te das cuenta? Bueno. Esta es la clara manifestación de los oyentes de que es Seba, te adoro, te escucho, porque no hay otro. Uh-huh. Pero si hubiera otro, te escucharía y te adoraría a otro. ¿Te das cuenta? Ajá. Hay otros. No, en este horario, en este canal. Ah, radio, ¿qué canal? No se dice canal. Ahora se dice canal. Esa es la nueva. Por favor, Sebastián. No. Bien. 20 decisiones que se deben evitar cada día, de las cuales 8 o 9 no voy a decir. Bueno, basta decir, decí 11 o 12, listo. No voy a decir 11 o 12, voy a decir 20, bueno. Pero 8 o 9 no las voy a decir. Dale. Bueno. Sí. Decisión número 1. Uh-huh. Comer. Sí. ¿No hay que comer? Bueno, eso es una pelotude. La verdad es que yo ya tengo una gana de matarte. ¿Qué decís? No, se debe decidir comer, ¿entendés? Y sí, decidís comer. No, eso es lo que tenés que evitar. Ah, no decidir. Es no, muy difícil la columna de hoy. Es muy difícil, pero es muy importante. No tenés que decidir cuándo comer vos. Sí. Yo te estoy diciendo no comas. No, boludo, no. Te estoy diciendo no decidas cuándo comas. Ah. No lo decidas. ¿Y por ejemplo? Comés cuando alguien te dice vamos a comer. Bueno, y si nadie me dice, no como. No, no. Si alguien te ofrece, comés. Si alguien te ofrece y te dice vamos a comer, está prohibido decir ya comí. Uh-huh. Está prohibido decir no tengo hambre. ¿Y qué pasa? Hay que ir y comer. Que pasa? Decida Upa. Otro. ¿Qué pasa? Que Pluto, me invitas a comer. Rara vez porque nunca me invitas. Sí. Salimos de comer y me invita a otro a comer. ¿Vas a comer? ¿Otra vez? Sí. Ok. ¿Entendés a uh-huh. lo que voy? Es muy importante esto. Es muy, muy importante. Y si salgo importante. De la segunda y otro me ofrece. Ahí vas a la otra. Bien. Y vas a la otra. Sí. Aunque tengas algo que hacer. Ajá. Está prohibido decidir. Si alguien te dice vamos a comer y vamos. ¿Entendés? Sí. Esto es muy importante porque comer es algo básico. Sí. Que te permite. Vos sos muy básico también. También. Sí. Que te permite vivir. Es necesario para vivir. Mm. Si a esto le adosamos a la necesariedad de vivir, le adosamos la no decisión, uh-huh. bingo. Bien. Porque con el tiempo, sí. que no es mucho, ajá. empieza a generarse en la cabeza, en el inconsciente, la idea de que para vivir necesito no decidir. Bien ahí, bien ahí, bien. Así se debe vivir. ¿Qué más? Todos los días debo evitar decidir casarme. Uh-huh. Esto va para ambos, hombre y mujer. Ajá. Lo lindo de esto es cuando estamos en una pareja donde quieren casarse. Pero no se casan. No se deciden. Ah. Nadie decide, che, a sacarse el tema. ¿Y entonces cuándo se casan? Por ahí, si viene un periodista, un pariente invasor, uh-huh. y dice, ¿por qué no se casan? Ahí sí. Ah. Pero si no, pasarse la vida pensando, ojalá que me lo pida, ojalá uh-huh. que saque el tema, ojalá, pero pensándolo sin decirlo. Ajá. Los deseos, mira, y ahora voy a cambiar el tono. Sí. Los deseos, sí. de la boca para adentro, Sebastián. ¿Por qué? Porque así se vive civilizadamente. Uno no es un animalito que chequea, coge, y agarra una paloma no, y coge. No, no es así. No sos un león, no pero sos un vos no podés perro. Decir, yo tengo tal deseo, quiero hacer tal cosa. No. Forbidden. Forgotten. ¿Eh? No se manifiestan los deseos. Eso lo, ojalá que, ay, es como un putito. No, no digas así. La relación de uno con el deseo es de putito. Cállate. Ay, ojalá que me llame. Ay, ojalá. Y hacer cosas que sea para periodista. Y hacer cosas para que se concreten los deseos. Solo forradas. Solo boludeces. Entiendo. ¿Entendés? Sí. Por ejemplo, quiero ser periodista de TN. Sí. ¿Qué hago para eso? Y llevas un currículum a TN. No. ¿Y qué haces? Por ejemplo, te atás un hilito al dedo meñique. Y por eso no se va a cumplir. ¡Esto es lo que te estoy diciendo! ¿Y qué ponés caminando a Luján, sí, boludo? Shh, ¡cállate! Siempre no cosas locas, cosas mágicas. Sí. Tenemos que inventarnos un mundo mágico. Si yo hoy me como 5 manzanas, me va a pedir que me case. No es verdad. No es verdad, pero tampoco es verdad la vida. Yo vivo un poco así. Tu vida no es verdad, es verdad. Ahí la seguís viviendo. Eso es verdad, no es verdad. Pero es cierto que... Mundo mágico. Para un poco. A veces digo, si paso este, si llego a este semáforo en verde, me va a pasar tal cosa. Eso, a eso voy. Así hay que vivir. Así hay que vivir con todas las cosas de la vida. No hace falta estudiar para los exámenes. Ya lo hablamos. No. Voy a tirar esta miga de pan. Sí. Si le pego a ese transeúnte, me va a ir bien. Bien. ¿Le pego? ¡Me va a ir bien! ¿Y si después me va mal? No le pegué. Vi mal. Ok. Vi mal. Bien. Bien. Tres. Y vamos terminando. No, ¿qué? Pará, son 20. Pero 8 o 9 no vas a decir. Pero 8 o 9, faltan un montón. Ok. 3. ¿Qué colectivo tomar? Hay que decidir, hay que evitar decidir qué colectivo tomar. ¿Se entiende? No, pero pará. No, si pero pará vos. Si yo tengo que ir a un lugar y sé que me deja tal colectivo, me voy a tomar ese. A mí no me importa lo que vos hagas, porque vos estás acá para aprender. Sí. Yo tengo que decidir qué colectivo tomar. Voy a la parada y el primero que viene, ¡toc!, me subo. Aunque no me lleve. A algún lado te lleva, o se va a quedar ahí parado. No, pero a lo mejor está yendo para otro lado, Gil. Por eso nos lleva a la cuarta bolilla. ¿Cuál es? Hay que decidir cada día evitar a dónde ir. Decidir a dónde ir. Hay que evitar decidir. Hay que evitar qué decidir. Qué difícil te expresás, por favor. ¿Pero de qué estamos hablando todo el tiempo? De evitar decidir. Sí. Hay que evitar decidir a dónde ir. Ajá. Confía en la vida, confía en Dios. No, está bien. Confía en los profetas, confía en Mahoma, confía en la Virgen. Pará, Peto, pero si vos tenés que ir a trabajar, ¿tenés que ir a trabajar? Trabajo y en todos lados. No, ya sé. Porque ayudar a un ciego a cruzar la calle también es trabajo, ¿sabés? Pero... Gnocchi de la vida. Sí. Gnocchi de la vida. Pero si vos trabajás en un banco, por ejemplo, tenés que ir al banco todos los días. ¿Y si no llegás, qué te pasa? Te echan. Y si pensás que te van a echar, ¿qué te pasa? Te van a echar. Pero ¿qué te pasa si, internamente? Conectate con tus sentimientos, pedazo de... ¡Pito! Te frustrás. Eso, te frustrás, te angustiás, te preocupás. Sí. ¿Cómo querés vivir? ¿Tranquilo? No, frustrado, preocupado, así. ¿Pseudo-brasilero? ¿Qué decís? ¿Infra-brasilero? Todos ustedes saben lo que son los infra-brasileros. Peto, ¿y qué pasó con tu vieja que decidió tenerte? No lo decidió. Fue de casualidad. No lo decidió. Fue de casualidad, fue un accidente. Eso quiero creer. Bien. Eso quiero creer. Hay que no decidir qué colectivo tomar. Hay sí. que. Y lo mismo con el taxi. Lo mismo con el taxi. Si vos estás en la parada del colectivo, esperando el colectivo, sí. y viene un taxi, ¿qué haces? No sé. Te lo tomás, boludo, te lo tomás. ¿De qué estoy hablando? Te lo tomás. Sí, ¿a dónde vamos? Sigue derecho. Y después. ¿Sí qué? Así es. Pero señor, ¿usted hasta dónde va? Sí. No te lo digo, ¿querés escribirlo para SSD, SGG, SN, SSSD? ¿Y qué pasa si otro te saca el taxi de las manos? ¿Se lo toma otro? Que se lo tome. Bien. Que se lo tome. No, hay que vivir la vida, Peto, como si nada nos pasara. Es que nada nos pasa. Nada nos pasa. La vida solamente nos pasa. Ajá. ¿Entendés? Y rápido, ¿no? Y por arriba. Bien. Y por arriba. Ay. Lo mismo donde bajar. Sí. Estás en el subte, por ejemplo. Sí. Estás en el subte. ¿Dónde bajo? ¿Cuál es el momento de cuál? En la estación que esté más cerca del lugar. Ya te digo que no. ¿Y dónde bajo? Donde baja la mayoría. ¿Dónde baja la mayoría? ¿Y si vengo en un subte vacío en el que nunca baja nadie? Esperás que vaya y venga hasta que se llene y ahí donde baje la mayoría. Bien. ¿La mayoría? ¿Tiene razón? Acá no hay democracia. Acá hay democracia. Este es un país democrático. Bueno, entonces... ¿Quién es el presidente? El que no votó nadie. No, el que votó la mayoría. Bueno, entonces, boludo. ¿Qué es la moda? Pará de agredirme. ¿Qué es la moda? ¿Lo que usa la minoría o lo que usa la mayoría? La mayoría. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo tengo que hablar con cosas básicas de vos. Tengo que enseñarte el ABC, el DFG. Tengo que enseñarte el OPQ. No, no digas todo el ABC porque te reviento trompada. Te reviento trompada. Te reviento trompada. Tengo que enseñarte el VBW. Por favor. Bueno. Lo mismo. Sí. Y así como te estoy diciendo que no tenés que evitar decidir cada día. Sí, cada qué día, que ponés. Cada día, ¿dónde voy? Sí. ¿Qué pasa si hoy... ¿Qué pasa? Te lo voy a decir en un... En rabino, en un tono rabino. Rabino. ¿Qué pasa si hoy justo es el día que no tengo que tomar un colectivo, sino que me voy de vacaciones? No entiendo qué estás diciendo. No se entiende tu columna hoy. No se entiende tu columna. Escúchame, ¿por qué estás pensando en otra cosa? ¡No! ¡Tuitero de mierda! Estoy pensando en que te vaya. No, porque ven la invitada y tengo muchas más ganas de hablar con la invitada que hablar con vos. Yo te estoy diciendo. Porque no te aguanto más. Yo te estoy diciendo una cosa. No tenés que decidir a dónde ir. El primer colectivo que te tomás, te lo tomás. Que viene, te lo tomás. Ahora, ¿qué pasa si el día de hoy no era un día que te tomás un colectivo? ¿Qué pasa si el día de hoy estás haciendo bien a la comunidad? Sí. ¿Qué pasa si el día de hoy es el día justo que te vas de vacaciones? No tenías que tomar un colectivo. No. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy de vacaciones? Sí. ¿Qué hago? Y yo te estoy diciendo, hay que evitar decidir a dónde ir. Entonces, ¿qué hago? Y no sé qué decirte. Pero la pucha. No me voy. Espero que alguien me lleve. Te vas donde ves que va la mayoría de los autos. ¿Y si no tengo auto? Entonces donde se sube la mayor cantidad de gente. ¿Estás en retiro? Sí. Ah, que me estás toreando. ¿Estás en retiro? Sí, pero... Bueno, el primer colectivo que viene te lo tomas. Pero tengo que tener pasaje para subir. Te bajan, te tomas el siguiente que ves. Alguno te va a dejar pasar. Bueno. Y si no, te pasas las vacaciones subiendo y bajando de los micros de retiro. Y que todos te digan, no, tiene que tener pasaje. Bueno, no, tiene que tener pasaje. Bueno, y así. Ay, y por así. Favor. Flor de vacaciones. Flor de las vacaciones. Bueno. ¿Qué más? Bien. ¿Qué número vaya? No, estoy perdiendo la cuenta. Ya te tenés que ir, además. Otra cosa, hay muchos pendejos boludos que escuchan este programa. Estás muy agresivo. Estás muy agresivo. Preguntan, sí. ¿Qué carrera seguir? Bueno, eso hay que evitar decidir. No. Sí. No. Sí. No. Hay que ver qué vocación tenés en la vida. Mentiroso. A lo mejor querés ser médico. Cualquier a lo mejor querés ser músico. No existe la vocación, pero te lo juro, te voy a traer un montón de estudios ahí hechos. Ni el amor, ni la vocación, esas cosas te las hacen para venderte libros, boludo. Para venderte remeras que digan I love medicina y esas cosas. No hay ninguna remera no que diga I love existe la medicina. Vocación, existe el hígado, el corazón, el vaso, el apéndice y la guita. Pero no existe la vocación. No se toca, no se ve, no se palpa, no se compra, no se vende. No existe. Bueno, está bien, Peto, tenés razón. Entonces, yo soy un pendejo boludo que no tengo metro y medio. ¿Qué carrera tengo que seguir en mi vida? La que te toque. ¿Y cómo me toca? Y vas un día a la facultad, la que va la mayoría, te anotas ahí. Bien, bien, muy bien. Pero la otra, mucho menos complicada que tu cabeza, es lo que la mayoría de mis amigos siga. Y pero si mis amigos tienen la misma actitud que yo, ¿qué hacemos? ¡Genial! ¡Genial! Porque estamos en la duda todos. Están todo en el limbo constante. ¡Genial! Sí. O en la clase. Uh-huh. En la clase de secundaria, quinto año. La mayoría que sigue, psicología. ¡Oh, psicología! La mayoría que sigue, martillero. ¡Ah, martillero! ¿Y qué pasa si no hay mayoría? Psicólogo, martillero. Pará, no hay mayoría. Muy buena sale pregunta. Todo bajo porcentaje, no hay mayoría, empatan. Sí. Psicología, periodismo, músico, medicina. Excelente pregunta. ¿Qué hago ahí? Repito. Quinto año no se puede repetir. Ya, ¿quién te dijo? El último año no se repite. Me llevo materia. Bueno, empiezo primer año en otro colegio. Sos insoportable. Empiezo la nocturna en otro colegio. ¿Qué? Con los burros. Con los burros que van a la nocturna. No digas así. ¿Eh? No digas. Que como le daba el piné tuvieron que salir a trabajar. ¿Eh? Y ahí voy a llegar a quinto año, en algún momento. Ay, bueno. Por favor. ¿Qué otra cosa tengo que evitar decidir? Fumar. Sí. Fumar. Sí. Uh-huh. Hay que evitar decidir fumar. Hay que evitar fumar. ¿Quién te dijo eso? Yo te lo digo. ¿Y vos qué hizo? A ver, mostrame el carnet. ¿No viste las fotos en los paquetes de cigarrillos? Sí, y... También vi a Jean-Paul Belmondo fumando. ¿Qué preferís vos? ¿Que seguir a la manada o ser Jean-Paul Belmondo, que se cogió un montón de minas? ¿Seguir a la manada? Si te estuviste diciendo bien, todas las cosas que seguir muy a la manada. Sí, pero seguir a la manada queriendo ser Jean-Paul Belmondo. Así bien. Hay que vivir. Bien, entonces, hay que decidir, hay que evitar decidir fumar. Uh-huh. ¿No? Entonces, vos por la vida, vos. Sí. Vos, Carlos Alberto. Sí. Wainwright, vos. Y Porque entre los fumadores hay una cosa que vos te la perdés. Es una desgracia que no fumaran. No, para mí es una alegría no fumar. Bueno, por eso tendrías que evitarlo. Por la alegría hay que evitarla. Hay un gesto muy de fumador. Que vos estás charlando con otro. Sí. Y no le decís, ¿querés fumar? Directamente le das uno. Claro. Bueno, en ese momento, cuando estás con un fumador que te ofrece, vos tenés que agarrarlo. Ajá. Y fumar. Aunque no fumes. Aunque no fumes, porque te lo están... Es lo mismo que comer. Ajá. Te doy un cigarrillo, bueno, lo prendés. No estoy de acuerdo. Toso, vomito, no importa. Eso es porque yo no tengo que decidir. Ajá. Estamos buscando chicos, chicas, viejos, viejas. Estamos buscando... ¿Qué cosa? La inercia. Vivir en la inercia. Así que yo vivir, te voy a decir, ¿no?, lo que es la vida, Sebastián. A ver. Un día vos, porque tus padres no se pudieron aguantar, porque tu papá tenía el pito erecto y no por sabía favor, qué Pedro, hacer por con favor, eso. Por favor. Y de accidente. ¿Estás porque realmente de accidente? Está proyectando porque eso te pasó a vos. Sí. Tal vez nos pasó a todos. Tal vez nos pasó a todos. Sí. Adán y Eva ya. Claro. Porque por puta naciste. Sí. La verdad es esa. Ajá. Porque por puta, porque este espermatozoide, este uno, sí, de casualidad naciste. Ajá. Vos te crees importante, pero es de casualidad. ¿Eh? Las discotecas, sí, de Cevita, que de casualidad, boludo. De casualidad existe el mundo. Ay, por favor. Entonces, de casualidad naciste. Sí. Y en el momento en que naciste, imagínate que vos sos una pelota. Sí. Que Dios la agarró y la pateó. Uh-huh. Con toda su fuerza. Sí. Esa inercia. Ajá. Es tu vida. Sí, y la vos tuya. Y la mía y la de todos. Vos crees que decidís, ahora voy para acá, ahora voy para, ajá, allá, ahora elijo ser, sí, periodista, ahora elijo ser... Pero no es así. Es, sí, la patada que te dio Dios. Peto, no sé cómo corneta decidí escuchar tu columna. La verdad, Peto, no sé, cada día decido peor por tu culpa. Muy bien, me alegro mucho. Igual yo creo que la primera... Quiero decirte... en Twitter todos coinciden con este chico que habla recién, ¿eh? Sí. Esto es lo peor del programa, dice la mayoría. Lo peor. Acabo de cortar a mi chico hoy porque no podía haber sido en el Día de los Enamorados. Eso, dice. Eso Mariana es nos un dice. Humano. ¿Qué de apellido, no? No voy a decir el apellido. Pero es Paz. Qué jodido. Qué jodido. Seguir la carrera de letras es anteayuda, se lo dice una licenciada y profesora en letras. ¿Seguir la carrera de...? Ya lo dije. ¿Letras? Ya lo dije. Y sí. Porque bueno, tenés 29 letras, nada. ¿Cuántos más consejos te quedan? Y no me acuerdo. Bueno. ¿Cuántos dije? 8 o 9 dijiste. Bueno, entonces me quedan los que quedan. Bueno. Bueno, ¿los hago ahora? Sí, así ya. Hay creo una cosa muy europea. No pongas cara de interesante, porque no es interesante lo que decís. Hay una cosa muy europea, sí, aparte de los mocasines en punta, sí, que es... Voy a ver la tele. Y esto lo están, sí, haciendo... Y, ajá. Esto lo están haciendo mucho. Sí, en a ver el mundo civilizado. Que es... Ya es tanto lo que no decido, uh-huh, que directamente digo, bueno, de 4 a 5 voy a decir que sí, a todo. A todo lo que de me digan. De 5 a 6 digo no, que no, a, ajá, todo. Y así. Yo te juro, sí, por tu vida, te lo juro. No, no jures por mi vida. Mira, que se te caigan las orejas. No. Que es una gran manera de casi vivir. Uh-huh. Vos pensás que, ¿qué hora es? 7 y 20. De acá, sí, a las 8 y 20 a todo le decís que sí. Ajá. O sea, me prestás 10.000, sí. Sí. Seba, me coges, sí. Sí. Seba, me haces un pecho, sí, sí. Todo que sí, todo, ajá, que sí, todo que sí. Y de la otra hora, todo que no. Ajá. Y viene el amor de tu vida. Y si salimos, no. ¿Y qué pasa si viene uno en la hora limítrofe? En el minuto limítrofe. No hay minuto limítrofe. Sí. No. Sí. No. No hay minuto limítrofe. Ah, no hay minuto si limítrofe. Si empieza la pregunta y 19 y la termina y 20, ¿qué le digo? ¿Que sí o que no? Gil. Cuando la termina. Bien. Cuando la termina, porque cuando la empieza no sabes qué va a ¿y decir? ¿Y qué pasa si yo empiezo a hablar y 19 y termino hablando y 20? Decís, no, sí. Ok. O sí, no. Bien. ¿Cómo? No. Bueno. ¿Entendés? Te pido que hables bien porque está la directora de Recursos Humanos, Patricia Rey. Recursos Humanos. Sí. Hay un solo recurso humano. ¿Cuál es? Oja. No, no, no. Es el único recurso, no, humano. No, nos van a echar, está la directora de Recursos Humanos. Bueno. Bueno, ¿te vas? No. En el día de... Bueno, voy a decir algunos rapiditos. Así y después seguimos experimentando. ¿Qué hacer? Sí. Cada día. Yo te juro, esto lo estuve practicando todo el fin de semana largo. Sí. No decidir qué hacer. Uh-huh. Ser una bola sin manija por la casa que va rebotando por las paredes. Bueno, esa ya es una decisión igual. No. ¿Sí? No. Y sí, porque si vos decidís ser una bola... No decido, lo soy. Bueno. Lo soy. Vos sos una bola, yo soy una bola, todos somos bolas. Bueno. ¿Y los bolivianos? ¡Ah! Basta. ¿Entendés? Sí. Así, voy a poner este disco, no, voy a comer, no, voy a... Y así todo el día, así todo el día. ¿Qué hacer todos los días? Que te digan qué hacer. Sí, ya entendí. Eso es lo más lindo del mundo. Ya entendí. Eso es amor, ¿entendés, Gil? Eso es amor. Que te digan qué hacer. No es Dalia la que te ama, es Lete el que te ama, boludo. Es así. Por favor. Es el que te dice qué hacer. Bien. Bueno, ¿qué otro? Sí. Enamorarse. Hay que evitar enamorarse. Hay que evitar decidir enamorarse. Y pero uno no se ve que del amor no sabes nada, porque el amor es mucho más que no sabes nada. Y acá no vamos a pensar en una discusión. No sabes nada, porque uno no decide enamorarse. Mentira, uno mentira. Se enamora. No, uno se enamora. No es verdad. No es verdad, mercachifle. Vos estás asociado con los que venden corazones, bombones. ¿Qué decís? Uno decide enamorarse. No decide. Sí, decidís enamorarse. Bueno, si yo no quiero enamorarme, no me enamoro. No. Mira, a ver, dale, enamorame en estos 10 segundos, dale. Yo decidí no enamorarme, a ver. Dale. Pero no pretendo que te enamores de mí, no me interesa que te enamores de mí. Ah, cabrón. Que en el fondo sé que lo estás. Mirá, uno decide enamorarse. Bueno. Pero pregúntale a cualquiera, boludo, esto es así. Yo tengo que... Dale. Me da una bronca, yo estoy para Canadá y estoy en Villa Gesell. Bueno, última. No sé ni cuál dije. Bueno, ya está. Trabajar. Esta es la más importante. Hay que evitar decidir trabajar. Sí. ¿Y cómo aparece un trabajo en...? No, ir a trabajar. Ajá. Ya en tu trabajo. Vos estás acá. Sí. ¿No? Todos los días. Vos sabés que este es tu trabajo. Sí. Venís a las 6, un poco antes, te vas a las 9, un poco después. Y vos le pones onda. Ese es tu gran error. ¿Entendés? Entiendo. Ese es el gran error de toda Latinoamérica en general. Basta decir así. Ponerle onda al trabajo, decir, porque de alguna manera decidís, bueno, estoy acá, lo voy a disfrutar, la voy a hacer bien. Ese es un error. Ese es un error, pero garrafal. ¿Cómo es el error? Garrafal. Bien. Vos tenés que estar ahí sin ganas. Bueno, Peto. Confía en la patada de Dios, Sebastián. Gracias por haber venido. No me agradezcas, pagame. ¿Sabés qué te deseo? Te deseo que mañana a la mañana te despiertes y haya un japonés haciéndote una tira de cola. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo? No. El día de mañana, pero el día de mañana viernes, sí. Seas hipermiope de un ojo, uno solo. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que mañana te despiertes y midas 50 centímetros. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que mañana te despiertes y midas 3 metros. Pero de pito, lo mismo. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que mañana te despiertes abrazado y transpirado a tu psicólogo. Los dos, desnudos. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que la mitad de tu cuerpo sea muy musculoso. Solo la mitad. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué te deseo yo? ¿Qué? Que mañana te aparezcan dientes en las tetas. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te aparezcan dientes en los dientes. Need a guy, a partner for a week. You only mind the

Escuchamos Adele en Metro y Medio a las 8 menos 20 de la noche en la República Argentina. Hace calor en la ciudad de Buenos Aires, porque es verano, por eso hace calor. Tenemos 50 libros para regalar, 28.1 la temperatura. Decía, tenemos 50 libros para regalar, ya regalamos dos en realidad, por lo tanto tenemos 48 ahora. Y el que vamos a regalar hoy es Un Caballero en el Purgatorio, de Alejandro Parisi. El primero que llame al 4010-7267 y le diga al conde, quiero que seas mi caballero, se lleva el libro de Alejandro Parisi, guionista, escritor, entre otras cosas, y amigo de mi amiga Natalia Kleiman. Queremos agradecer a Confiterías y Panaderías La Argentina, nobles, suaves, esponjosas, hechas con 100% de manteca. Así son las medialunas de Confiterías y Panaderías La Argentina. Cuenta con 7 locales distribuidos en Belgrano y Palermo con más de 100 años de trayectoria. clargentina.com.ar, la más amplia variedad y la mejor calidad. Pueden entrar al blog de Metro y Medio y ver, por ejemplo, un Cosas de Metro y Medio con la participación especial de Diego Ramos, que la semana pasada anduvo por aquí, y algo sucedió cuando se iba, y eso quedó plasmado, quedó eternizado en la cámara de Leandro Aspis. Y además pueden ver la foto que nos hemos sacado ayer con Dalia Gutman, que nos visitó. Anteayer nos sacamos una foto con Maju Lozano y el lunes con Mercedes Morán, grandísimas invitadas las tres, y estamos a la espera de la cuarta invitada de la semana, que nunca ha pasado por Metro y Medio y hoy va a ser su debut. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, nuestra contestadora que es el 4010-7272, que nos tiene guardado estos mensajes. Hola Yeda, yo soy un obsesivo. El tema tiene que tener el nombre de la pista, ¿sí? Espacio, guión, espacio, empieza con mayúscula cada palabra del tema, termina y nada más. Ah, un loco, estamos hablando de un loco acá, que hablábamos de la discoteca, el día de hoy las discotecas personales. Querido Martín Alejandro Reich, bienvenido a Metro y Medio. Gracias Sebastián Marcelo, un placer, un saludo a todos. Nacho Sosa en la operación, amigos y a los que escuchan. Nació Diego Fernando Maradona Ojeda, se llama igual que La Torre. Exactamente, Diego Fernando Gambetita La Torre, sí. Que salió ahí del country. Ajá. Sí, en este caso no, este hombre no salió del country, es un niño y salió de otro lado. Sí. Pero bueno, problemas en realidad para la familia Maradona por todo lo que no es deportivo y demás. Uh-huh. Lo que es deportivo, ojalá que sea... por mí zurdo y un jugadorazo. No, y en la vida también, que le vaya mejor que en la vida que en el fútbol. Por supuesto, pero hablando, sí, de, hablando de deporte, que es lo por que supuesto nos interesa en esta columna, ojalá que sea otro Maradona más. Martín, la bermuda que tenés puesta hoy, que tiene como manchas de lavandina. Ah, sí. ¿La compraste así? Lavandina Vergesio. ¿La compraste así? Una bermuda de jean canchera que compré así. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bien. Que me gustó porque estaba de oferta en el local al que fui. Bien. ¿Sabés decir eso o no? Sí. Bueno, y un montón de deporte, por supuesto, entre otras cosas, Reinaldo Carlos Merlo, hoy sí, se va presentado oficialmente. En Douglas High de Pergamino. Ahí en Douglas High de Pergamino, amigo de la casa, en el estadio Miguel Morales. Sí. Se ha presentado Mostaza y ya se le vio un desafío, Ajá. Porque este sábado 19 horas recibe Independiente Rivadavia de Mendoza. Está anteúltimo Douglas High, tiene 18 puntos, uh-huh. Chicago tiene 17. Sí. Sí, la gente de Mataderos, así que difícil desafío. El que va a tener que afrontar Mostaza, que dirigió la B Nacional Central, ahí por el 2010. A Chacarita, ¿sí?, también. A Chacarita, obviamente, también en otro año. Que... ¿Te lo cruzaste a Mostaza por acá, en la terraza de la radio? Sí, siempre, siempre. No, no, pero últimamente, desde que agarró Douglas High. No, no, estos días no. Ajá. Estos días no. Siempre que nos cruzamos, la sonrisa. Uh-huh. Y dos comentarios. Sí. Che, cuánta comida que reciben. Ajá. Y qué linda que es la flaca. Cuando habla de la flaca, habla de Julieta, sí, Luciana. Sí, sí, y guiña al ojo, Mostaza. Y guiña al ojo, Mostaza, te guiña al ojo. Con sus, sí, sacos cancheros y sus pantalones locos. Por otro lado, Copa Libertadores, por supuesto, esta edición número 54, que tiene algunas particularidades. El incremento en plata por partido. ¿Por para qué? Todos los equipos, porque asciende ahora a $200,000. Es mucho, por partido. ¿Por partido? Claro, lo que cobra, wow, cada equipo. Así que imagínate lo felices que están, por ejemplo, equipos que debutan. Sí. ¿Como cuál? Como el Cholos de Tijuana. Qué lindo nombre. El equipo del Turco Mohamed. Uh-huh. Cholos con X, ¿sí? Muy bien. Y Cholos de Tijuana. El Real Garcilaso de Perú. buen nombre también. Que también va a facturar. Y el Deportes Iquique, que podés preguntar a un amigo. ¿Iquique? Iquique. Bueno. Acá está Iquique. Que es el de Cristian Díaz. Bien. ¿Y cómo va Newell's, que está jugando ahora? 0-0 en este momento en el Coloso Marcelo Alberto Bielsa. Uh-huh. Sí, entre tiempo el Newell's del Tata con el Olimpia de Berugo Almeida, el Olimpia de Paraguay. Con el gringo Gabriel Heinz, entre otros como copero, jugó Champions League para Real Madrid, claro, para Manchester. Y ahora está en la Libertadores. Y hoy tiene Libertadores, dijo una nota que para él es lo mismo, que tiene, ajá, las mismas ganas y esa mística para darle a Newell's algún título, puede ser. Más tarde en el Hernando Siles de La Paz, estadio conocido, a las 21 horas juegan 10 Strongest, uh-huh, y el Arsenal de Gustavo, bien, Alfaro. ¿Vos cómo estás, Martín? Yo estoy bien, Seba. Hace mucho no hablamos. Sí, yo estoy bien. En líneas generales, la verdad que óptimo, si, ajá, se puede decir. Me dolió, si querés, en lo futbolero anoche que pierde un equipo otra vez argentino, porque, ajá, se fue Boca. ¿A dónde lo viste el partido? Qué bien lo de Orión. Lo vi un rato en casa que pasé. ¿Ayer, después de la radio, te fuiste a tu casa? Pasé un rato, dije, bueno, el primer tiempo lo veo ahí. ¿Solo? Sí, sí, un rato pasé solo. Señoras, y no lo habías contado hasta ahora. Ahora después volví a salir, ¿eh? Está bien, pero fuiste a tu casa. Sí, sí. Un, sí, ratito, por lo menos. El segundo tiempo ya lo vi con mi viejo en un restaurante. Pero fuiste a buscar algo. Bien, rato, Martín. Sí. Señoras y señores, el 13 de febrero de 2013, Martín Reich, después de la radio, pasó por su casa. Fue directo a la casa, no hubo nada en el medio. Nada raro, nada raro. Pero este es un hecho que hay que festejar. Casi que madurás, Martín. No, falta. Falta, pero sí, bueno, estuviste cerca. Sí, sí, pero falta un poco todavía. Bien. Y me pareció simpático para destacar la edición Onda Champions League, el estilo que tiene el parche copero que usó Boca. Bien. ¿Viste? En el medio del pecho, sí, con el logo de la Libertadores. No mucho más que destacar, pero recordemos que Bianchi en su primer ciclo, la Libertadores 2000, que, sí, después le gana a Palmeiras y demás, sí, pierde 1-0 con Blooming, ajá, el primer partido, en su debut. Y después remontó. Después remontó todo, y ahí en los penales se le acercaba a Carlos Isqui, atrás de Oscar Córdoba, a cantarle con un papelito para donde tenía que tirar. Mirá vos. Ahí nació la mística copera del Virrey. Bien. Así que bueno, puede caer Boca, pero muy destacable lo de Orión, que sigue atascando penales. Uh-huh. ¿Y hoy a la noche, Martín? ¿Qué plan? Hoy en la noche ceno con Meli y familia que volvió. ¡Ah, volvió! Sí, sí, sí. ¿Cuándo volvió? Volvió hoy. ¿Hoy? ¿Ya la viste? Sí, sí, sí, yo. ¿Fuiste a Ezeiza? Fui a Ezeiza. Bien. Fui a Ezeiza, sí, sí, sí. Esa aventura que se le hace. ¿Y a Ezeiza? ¿Fuiste a Ezeiza en la familia o te lo encontraste allá en la familia? Con la familia, con Claudio y Betty. Martín. Beso a Claudio y Betty. Ah, ya. Hay una confianza espectacular. ¿Y de qué hablaban con Claudio y Betty mientras no estaba Melina en el auto? No, tenemos muy buena onda, nos actualizamos, porque, uh-huh, estos días nos veníamos viendo seguido. ¿Sí? Y estos días ¿se veían cuando ella no estaba? No, con Melina. Entonces estos días, obviamente, que no nos vimos, claro, nos actualizábamos, le conté alguna cosa de radio. Igual ellos escuchan también. Ajá. Me elogiaron lo de Dalia, les gustó mucho. Le gustó el momento con Dalia. Sí, sí, sí, sí. Y después me contaron de ellos, en qué andaban. ¿Y en qué andan? No, bien los dos. Bien. Bien los dos. ¿Querrán ser abuelos, decís, Martín? No. Sí, yo supongo que sí. No, yo lo hago por mí igual, ¿no? Ah, no, vos no, todavía no sos padre, pero... No, por eso. Estamos bien así. Como me gustaría que fueras padre, Martín. A mí me encantaría. ¿Vos tenés 29? 29. Bueno, los ñoquis. ¿Tu viejo a los 29 era padre? A los 30 me tuvieron. Bueno. Si no me equivoco. Ya estamos. Sí, igual no, ¿eh? Pero... No, nunca se sabe. Claro. Bien. ¿Vos, no, bien, Seba? Todavía no pudiste estar a solas con Melina. Hoy estuvimos un rato a la tarde, tomamos un tereré, íbamos al mate, pero hacía calor. ¿Y ese rato? Bien, charlamos, también me contó el viaje, bien. Había que actualizarse. Ajá. Y entonces quedamos que cenábamos. ¿Estuvieron en su casa, la tuya? La de ella. Ella quería descansar, volvía de todo el viaje. ¿Solos estuvieron? Un rato nomás. Uh-huh. ¿Pero estuvieron solos? Claro, un rato nomás. Bien. Sí, sí, más que nada. Bien. Ojo con el Cholo, que lo quiere el Inter también, ¿eh? El Cholo Simeone. El Cholo Simeone está en un, ajá, gran momento. Sí. Fue jugador del Inter y es muy querido ahí. Ajá. Hoy Atlético de Madrid. Hoy perdió. Sí, perdió una racha 2-0. Perdió con Rubin Kazán, donde juega Ansaldi, el lateral de la selección. Sí, señor. Estaba Pachorra ahí en el estadio. Y 24 partidos sin caer como local. Ajá. Llevaba el Atlético de Madrid, que hoy perdió. Bueno, no pero es tan gran grave, campaña entonces. Del Cholo igual, y lo quiere el Inter, se lo ganó. ¿Para vos se va a ir al Inter o no? Y yo creo que en el 2013 puede ir. Ajá. Puede ir, sí. ¿Tiene futuro? ¿Es candidato a dirigir la selección algún día, el Cholo? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Sí, sí. Se está forjando para eso. Uh-huh. Hoy está Pachorra, por supuesto, que está muy bien. Habló con Mauro Icardi también, Pachorra Sabela. ¿Y? Este hombre de la Sampdoria, rosarino. Y bueno, parece que lo va a convencer, porque lo quiere Italia, Icardi. Habla bien de él, que le dijo, no, esperá que soy argentino. Muy bien, Icardi. Así que Pachorra se juntó con él para apurar los trámites. Sí, marzo... Icardi sabe que tiene muchos adelante, ¿no? Agüero, Messi, Higuaín. Tiene muchos, pero viene... Un pocho a la vez, y Palacios. Sí, sí, sí, bueno, Rodrigo hizo dos goles, ¿eh? Ganó el Inter, se lesionó Diego Milito, esperemos que no tenga nada grave. Y entró Rodrigo Palacio por él. Ajá. A los 9 minutos y 2 goles de Rodrigo. Muy bien. También está bien el Pocho Lavezzi, sí, sí, sí. Uh-huh. 613 delanteros. Si hoy sos delantero en Argentina, claro, radicate en otro país. Bien. la palabra de Martín Reich. A las 6 menos 12, a las 8 menos 12 de la tarde, cualquier cosa estoy diciendo. Uh-huh. A la espera de nuestra invitada, esto es Metro y Medio, hasta las 9 de la noche, como casi todos los días de tu vida. Ser un separador puede ser cansador, y yo no encuentro inspirador. Separador de metro y medio soy. Fire en el Metro y Medio a las 8 menos 10 de la noche en la República Argentina. Quería contarte que Film Songs presenta buenas historias. ¿Y qué son buenas historias? Son esas películas tan buenas que podés reconocerlas enseguida, que para descubrirla no necesitas más de 5 palabras. Por ejemplo, Gladiadores, Valor y Sangre. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de Spartacus, la exitosa serie, un destacado por Film Song, Conductor 2, Los Otros. Para este mes, Filmson, así se dice, nos tiene preparadas muchas buenas historias. Esta semana pueden ver, por ejemplo, el sábado Juego de Espías y el martes Cómo Sobrevivir a Mi Ex. Filmson, buenas historias. ¿Cuántas palabras necesitas para describir una buena historia? Con 5 te alcanza. Filmson presentó Adiviná la peli en Metro y Medio. Solo tenés 5 palabras para adivinar cuál es la película. Adiviná la peli todas las semanas en Metro y Medio. Filmson, buenas historias. Metro. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Pablito Fábregas. Metro y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Ready, play,

No divina, como decimos así, divino. Ah, no. Divina. No, divina gloria no. No, un divino literal. No, un divino literal, claro. Okay. Una conexión que, por ejemplo, a mí literalmente me enciende. O sea, tener una sensación energética puede ser calor, cosquilleo. Uh-huh. Y yo sentí esa energía. Así que a mí Dios me respondió recién. Mirá qué bien. Es la primera invitada que nos dice eso, ¿eh? Gracias. De nada. Dios, quédate escuchando que nos vamos a poner a charlar con Reina Rich en un ratito nada más. I'm gonna leave you, yes I'm gonna leave you, cause I wanna, and I'll go where people love me, and I'll stay there cause they love me. No more headaches, no more heartbreaks, I'm gonna leave you where I meant you, I'm gonna leave you with your money, I want somebody. I don't want gold rings, I wanna give you sweet things. I need affection and not protection. When you're teasing, you should be squeezing. I'm gonna leave you where I met you. Yes, I put up with your crossing, and I put up with your crossing. And I waited, getting frustrated. I'm old fashioned, I want my passion. So I'm leaving, though I'm grieving. I'm gonna leave. ¿Quién te dijo que terminaba 8 y 5? El remisero que llegó 40 minutos tarde. Sí, ¿y qué sabe el remisero terminamos 8 y 5? Colaboraba que yo trabaje algo que está buenísimo. Ajá. Que es mi ansiedad. Y él me dijo gracias por la paciencia, cosa que me puso muy feliz. Claro. Muy feliz y alegre. Pero vos no le habías tenido paciencia igual. ¿No te quedó otra? No, le tuve. Fue amorosa. Qué bueno. ¿Sos ansiosa? Era. ¿Y cómo? Yo no lo puedo curar. Como la vieja era. ¿Cómo hiciste para curarlo? Y dirigiéndote hacia la paciencia. Ajá. Respirando, poniéndote, qué sé yo, diferentes lugares de tranquilidad, ¿no? Uh-huh. O sea... Suena fácil así, pero no creo que sea fácil. No es fácil, pero... En la vida tampoco, recién en la musiquita hablamos del psicoanálisis, en la uh-huh. vida tampoco es fácil identificar lo tuyo que no te hace bien. Uh-huh. Y sin embargo es fabuloso, porque gracias a verlo podés cambiarlo. Claro. ¿No? Y podés uh-huh. elegir qué querés ser. Sí. No lo que te marcaron los condicionamientos de la familia, el cacole, el entorno, los amigos, la cultura, sí. la política, la economía, la religión. El mundo entero, casi, el mundo entero. Estamos con Reina Rich, la primera vez que viene a Metro y Medio, Reina. Y no te hice notas, casi. De notero te habré agarrado un par de veces en eventos, pero así rápido. Pero así, cara a cara, creo, tranquilos, nunca charlamos, me parece. Sé que te morías por charlar conmigo, Reina. La verdad que me gusta. Sí. Me gustas vos y me gusta el combo, ¿no? Uh-huh. Dalia Goodman, uh-huh. Sebastián Weinreich. Creo que si fuera una productora, me gustaría unirlos en un espectáculo. Ah, creo que vos. Sería algo fantástico. Ayer pasó Dalia Goodman por acá. Algo escuché en la radio, porque usted cree que a mí no me interesa, pero... Me destrozó, pero bueno, pero fue divertido. Es parte del show también, ¿no? Y es parte también de las relaciones, ajá, ¿no? Claro, claro. ¿Estás sola vos ahora, no? Depende a qué se llame estar solo. Sos lo más. Pero pará, primero te quería hablar de algo, porque... Creo, mis afectos me acompañan. Tengo dos hijos que amo uh-huh. profundamente, tengo amigos, tengo O sea, en este momento no estoy enamorada. Claro. Porque yo consigo así, el estar con otro. Sí, pero leí que te aburrís a veces del amor, que no aguantás más de 5 o 6 meses. Y es mentira, porque, o sea, eso me pasó algunas veces, pero también estuve casada 24 años con 3 señores. ¿Con 3 señores no, a la vez? Uno y uno, ¿no? Primero con uno, claro. Después con otro, después con otro. Con 2 tuve hijos. Ajá. Y bueno, y ahora hace un tiempo que estoy sola y la verdad que por ahí no apareció la persona indicada. Pero me encantaría que aparezca. ¿Ah, sí? Estoy abierta, sí. Ajá. Juanita, una de tus hijas ha pasado por acá. Siempre es amiga del programa y es muy divertida, Juanita, entre otras cosas, ¿no? Sí. Y por ahí leía que de viaje te vas con Juanita, que la pasan muy bien, que se ríen, que parecen borrachas. Claro, lo gracioso es que nos reímos como borrachas sin tomar alcohol. Claro. Porque si no, bueno, ese día directamente, bueno, estamos celebrando. Sí. Pero no sé, me parece que se da una suerte de alegría de que por ahí a Juana le gusta conocer lugares y si lo hacemos juntas, se dan momentos, no sé, que nos ponemos felices, debe ser, claro, que nos reímos. Tanto. ¿Y sentís que son amigas ahí? No, yo siempre soy su mamá. Ajá. Pero en ese momento de carcajadas, de risas, de... Siempre de, soy su mamá. ¿Sos su mamá? Sí. Ajá. Cuidado conmigo, tengo, soy una madre. No, no, me imagino. Pero digo, Juanita ya es grande, no es una nena. Sí, pero yo soy su mamá. Pero ella te da consejos, por ejemplo. Esos lugares. Pronto Juanita me dice me gusta, no me gusta, si algo que me pongo, o alguien que conozco, o lo que sea, porque opina de ahí todo. Ahí debe ser brava, ¿no? Sí, es muy brava. Ahora está mucho mejor. Cuando era más chica era más brava. Sí. Pero creo que le daban más celos. Le criticaba novios, maridos y esas cosas. Claro, no, sí, con ese humor que tiene Juana, meter el peor bocadillo en la primera de almuerzo con alguien. Ah, ¿y vos sos así con sus novios o no? No, yo soy un amor. Ajá. Reina Rich declaró, yo soy un amor. No, sí, soy amorosa. Aparte, la verdad que los novios que tuvo me cayeron siempre muy bien. ¿No sos celosa en eso? No. Ajá. Y con mi hijo varón tampoco. Ajá. ¿Qué hace tu hijo varón? Estudia, tiene 16 años. Ah. Va a una escuela Waldorf. Ah, ¿qué onda las escuelas Waldorf? Amoroso, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque integran, aparte del acumular un saber, que me parece que es importante, integran el ser, cuidan al niño como algo integral, como, o sea, como una persona, como un sujeto. Entonces tienen determinados cuidados que son muy especiales, hay muchos rituales que a mí me gustan mucho. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, cuando comienza el invierno hacen la fiesta de las lucecitas, que vamos todos los padres a un golf que hay frente a la escuela y armamos diferentes formas, el espiral, el infinito, todos con farolitos, y los niños desde primer grado con diferentes faroles de que van construyendo según el año y la complejidad, recorren las formas que estamos los padres como puntales. Ajá. De esa luz que recorren, y que eso tiene que ver con recibir la luz interior. O sea, es un colegio, es antroposófico, tiene una filosofía muy linda, muy linda. Además trabajan con formas, geometría sagrada, cosas muy interesantes. Y tu hijo tiene 16, ¿te comparás? La música, el la arte música. Es muy importante también en la escuela. ¿Y te comparás con tus 16 o no? ¿Pensás como eras vos a los 16? No. Bueno, fuiste a una escuela Waldorf, imagino. No. ¿A qué escuela fuiste? Y cambié. Ajá. Fui un tiempo a una escuela de monjas, Nuestra Señora del Rosario. No te imagino en una escuela de monjas. Hoy, no te imagino. Después también estuve estudiando en un colegio pupila. No. Sí. Oh. En el Ward de Ramos Mejía. ¿Y por qué fuiste a un colegio pupila? Y porque mi papá vivía en Estados Unidos y mamá le salió una obra en España. Y no sé, la mejor opción era meterme en una escuela pupila. Ajá. Sí, porque eso siempre era la amenaza en casa. Cuando nos portábamos mal, la amenaza era esa. Es fuerte. Es fuerte, es fuerte, me imagino. Es fuerte. O si algún chiquilín no se está escuchando y no lo sabe, la mamá de Reina fue una artista muy importante, muy grosa, era Amber La Fox, y le salió eso, y bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en el colegio pupilo? Un año. Ah, un año. Bueno, yo digo, un año como si fuera poco, pero habrá sido un montón, me imagino. Ajá. Sí. ¿Y vos estabas segura que querías ser... bueno, ahora se usa mucho la palabra artista, ¿viste? Todo el tiempo. ¿Te considerás artista, actriz, bailarina, coreógrafa, directora? ¿Sos todo eso? Lo que más me considero es creadora. Ajá. Y ahí me encanta hablar con Dios. Por eso me encantó como me recibiste. Uh-huh. Fue casualidad. Justo llegaste a las 8, pero bueno. Pero en la casualidad está lo mejor de la vida. Claro, si el remisero no se atrasaba, no pasaba eso. Así que vino bien que se atrasara el remisero. Celebrémoslo. Celebrémoslo, entonces. Brindamos. Bueno, pero vos a los 16, por ejemplo, estabas en ese colegio pupilo. ¿Ya sabías que querías hacer todo esto o no? No, al principio me parecía que no me daban nada de ganas de hacer lo mismo que hacía mi mamá. Uh-huh. Me divertía más que el espectáculo, toda la parte de mi padre que era espiritual, que me hablaba de la sanación con la naturaleza, con las manos, con la energía. Uh-huh. Y creo que... Bueno, mezclaste las dos, ¿no? Terminé haciendo una alquimia de eso, sí. Uno es los padres todo el tiempo, ¿no? Y hasta que dejas de serlo. Ahora, cuando uno se psicoanaliza, trabaja para... Para dejarlos. Para dejarlos, para crecer. Sí. Cosa que cuesta. Un montón, sí. Porque es medio doloroso. No es para vagos tampoco, ¿no? Porque una es cómoda de quedarse en el lugar que estás y ya está. Sí, pero cuando vos tenés chispazos de conexión, decís, bueno, esta soy yo, quiero vivir desde este lugar. Bueno, escuchá los datos que tengo de... Los datos que tengo de Reina Rich, los tuyos. Fumaste durante 38 años más de un atado por día. ¿Es verdad? No sé si es así. Ah, esas cosas que no empiezan a correr. No lo tengo tan contabilizado. Bueno, pero fumabas mucho. Sí, he fumado bastante. Ajá. Y ya está. No lo tengo totalmente resuelto. Me tienta. Uh-huh. De vez en cuando. Mm. Después del almuerzo, de la cena. No, sí, ya no compro cigarrillos, pero de pronto le robo una pitada a alguien o eso. Ajá, bien. El sexo por el sexo no te va, decís. Creo que hay etapas para todo, cuando uno tiene ganas de conocer y cuando uno ya conoció, tuvo relaciones importantes, y de pronto el sexo solo por el sexo no me divierte, pero sí me encanta tener sexo cuando me enamoro, cuando me gusta a alguien, cuando hay una persona que me enciende. Entiendo. Que me gusta estar. Y me estás mirando fijo, allá, Reina. Me estás mirando más fijo. Más allá de... Sí. De solamente lo sexual. Me seduce la personalidad de una persona, la sorpresa. Bueno, entonces, es difícil que te pase todo eso, ¿no? No fue tan difícil. Ajá. No. Ajá. Puede pasar, pero varía. Digo, sí. Aparte tengo buenas relaciones con las personas con las que he tenido historias de amor. ¿Con tus ex novios, María, te llevas bien? Ahora, uno de mis, casi creo que el último exnovio, por lo menos conocido el último, que salió a la luz. Uh-huh. ¿Quién? Se llama Víctor Casares, es el productor de Las Reinas del Strip. Ajá, ahora vamos a hablar de Las Reinas del Strip. Sí. Sí, bueno, estás trabajando con él, de hecho. Claro. Ajá, y se llama pelado. Bien. Le es pelado. Pelu. Ajá. No es muy original el apodo, pero está bien. No. Bueno, hablemos un poco de Las Reinas del Strip. ¿Cómo fue? Está bueno, porque es mi primer guión. Uh-huh. Es un espectáculo en el que volqué mi camino espiritual. Tiene como una vibración sexual fuerte. Hice un estudio sobre diferentes mitos y personajes de diferentes culturas y diferentes mitologías en relación a la sexualidad y bueno, y la verdad de Patalano, que es un capo que creo que vas a estar pronto cerca, mira cómo sabías sí, yo sé mucho, ya sabes mucho. Patalano, y no, Patalano dio, es el dueño del Teatro Maipo. Sí, pero aparte Sebas me dio todo. Uh-huh. O sea, tengo un vestuario fabuloso, una tecnología impresionante, un diseño de luces que hice yo. que me olvidé de ponerme en el programa, dicen al operador el diseño de luces, las críticas, sí, le dije ahora. Pero eso es todo lo contrario, además, porque todos, la mayoría de los directores se ponen en todo. Sí, me olvidé. Y vos te olvidaste. Y bueno, pero porque trabajo mi ego, estábamos claro, hablando de claro, eso, si no, no hablas con Dios. No, por supuesto. No hablas nunca claro, con Dios. Bueno, nada, entonces a través de todos estos personajes que fui creando y con toda la producción y la tecnología, tenemos filmaciones, morphing de gente bailando con sus imágenes de luces, muy, uh-huh, muy tecnológico y de avanzada, y tiene un contenido bárbaro porque habla sobre el saber sexual, qué es el sexo, cómo te ves como mujer, como hombre, hablamos también de diferentes arquetipos de hoy, de la mujer, uh-huh, que las chicas son, en la platea se ponen como locas. Por ejemplo, cuando viene la ejecutiva, sí, que dice, tengo todo, quiero todo, puedo todo yo, uh-huh, poder. Sí. Y después dicen, ya no hay hombres. ¿Qué será? No, la frase ya no hay hombres es depresiva. Pero se sí, quejan de eso, pero claro, ¿por qué será? Porque son ellas las que ocupan ese rol. Claro, les gusta ser el hombre a ellas. Sí. Después uh-huh, también están otras que también les gusta eso, que hablamos de... También estuve estudiando con una psicóloga, casualmente, uh-huh, la licenciada Marcela Luqueta. Hice un curso de la sexualidad de la nueva era. Ajá. Que venía en un libro que se llama Casualizar. Entonces encontré eso y ahí hablaba del seminario 20 de Lacan. Uh-huh. Y que dicen que las mujeres nos rubrican por lo que no tenemos, por la falla, por el hueco. Ajá. Y al hombre por lo que tiene. Entonces ahí, en el espectáculo, parte de lo que se cuenta es plantearse, ¿y cuando la tenés adentro de quién es? La mujer está completa. Ajá. Muy bueno. Más tranquilo. Vamos a abrir línea. Abrimos línea y dale, lo podemos... Claro, el hombre dice, ajá, no, es mía, yo puse eso ahí. Claro. Pero la mujer se siente completa. Si sos femenina, si estás en el rol. ¿Está bueno? Claro, yo te voy a decir que es nuestra. Y bueno, vos con Dalia seguramente la comparten. Sí. Le tienen bueno, cariño. Sí. ¿No? Pero escuchame, a ver, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. Sí. Entonces, este espectáculo, lo mejor que tiene, aparte de que tiene unos bailarines, un talento, una cantante increíble, una... Sí. Vos te llevas un saber sexual, te vas pensando. Y te vas medio caliente también. También te vas recaliente. Sí. Según qué. O sea, yo tengo un grupito de amigos donde está mi exnovio. Sí. Que se ratonea con las porristas, que son dos chicas. Me dicen que están buenísimas, además. Están buenísimas, obvio, sí, unos cuerpos impresionantes. Sí. Después, qué sé yo, hay otros que les gusta la mujer servil. Uh-huh. Y obviamente están nuestras geishas. Sí. Para deleitarlos. Ajá. Uh-huh. Y también usamos al hombre de objeto y baila en el caño. Muy bueno. Sí. ¿Y cómo no me llamaste para eso, Reina? Sí, yo pensé. Sí, bueno, pero se te pasó. Patanaro me dijo, tengo algo pensado mejor claro, para él. Claro, ok. Él hace stand-up, es un capo solo. No sí, te lo voy a poner. Pero te podía bailar en un caño, ¿eh? Bueno, pero es que lo podés poner. ¿Quieres que yo te dirija, no yo? Sí, me encantaría. Con Dalia. Soy de madera. No sé bailar, no sé moverme. Pero no se trata de bailar. Ajá. Sería genial hacer un caño. Bueno. ¿Tuvo de caño con tu mujer? ¿Qué tal? Sí, bueno. Bueno, vamos. ¿Unos monólogos? Sí, va, me encanta. Habla, ¿dónde dale, fue dale, la cabeza? Pues te cambió la cara. No, estaba pensando, me estaba viendo en el caño en realidad. Y la estaba viendo a Dalia lo hace el caño. Dalia baila bien, lo va a poder hacer. Yo no me puedo subir. Yo me puedo tirar como Batman. Me ocurrió algo bastante grosero, que Dalia baila en el caño hace años con vos, lo ajá, tenemos claro. Unos hermosos hijos. Ajá, dos hermosos hijos. Hermosos hijos. Hermosos hijos. Bueno, estamos con Reina Rich. Quedó, me encanta la duda que tiró, la polémica que tiró Reina, que es, no sé cómo utilizar palabras sutiles, en pleno acto. Sí. ¿De quién es? ¿Del hombre o de la mujer? Pero está completa la mujer ahí. Ajá. Ahora, en realidad... Pero sigue siendo el hombre. Sí, pero uh-huh, por eso, y el hombre la quiere tener como un objeto sí, a la mujer. No. Sí, la mujer tiene que jugar a eso. Sí. Tiene que sea un juego. Dejarse someter a eso sin serlo, uh-huh, por ejemplo. Entonces todo esto se habla en Las Reinas del Strip. Entonces me parece que es un espectáculo que es como destapa cráneos. Uh-huh. Bien, ¿esto es en el Maipo Cabaret? De martes a domingo 21:30, los sábados hacemos dos. Y ahora por febrero, martes 2x1, porque quiere imponer el teatro los martes. ¿Viste que nadie más hace teatro los martes? Sí, y Lino es como muy clásico en eso. No, Lino lo quiso imponer. Abajo uh-huh, está Solá. Sí, sabía. Después viene Darín. Uh-huh. Este año al Maipo, vos. Sí. Mm. Todavía no lo había anunciado, pero bueno. Ay, perdón. No pasa nada, no pasa ¿es nada. ¿Es mentira por ahí? No, no se sabe. Se supone rumor, que sí. Es un rumor. Está bien, pero vamos al Maipo Cabaret, que ahí está... Además te dan un rico vinito, ¿sí?, y una selección de frutos secos, uh-huh, para comer. Pará, ahora, o sea, función, 9:30, en un ratito. Sí, igual yo no soy la directora, no, y la autora. No, ya sé, no vas todas las funciones. Sí, voy sí, bastante porque me encanta... No le avises a los actores que vas. Pero ahí ves a todo el mundo. No, ya sé, pero la vos entras... La que es la maestra de ceremonias anda entre la gente. Ya lo sé, Lola, pero... Ejemplo. Ah, bueno, voy a ir. Pero no le digas a los actores porque si no actúan... Si vos le decís que estás, van a actuar distinto, ¿entendés? Vos no le digas que estás. No puedo sí, te que quedas te atrás. Sí, pero me quedo atrás y me ven igual. Bueno, está bien. Igual bueno, mis chicas salen a matar. Ok. Y Gabu Sandivaras también. Ajá. O sea, hemos tenido días que se ha enfermado una y sí, la agarra... Te digo que han salido funciones que vos decís, pobre, no le puedo decir que es la mejor función, uh-huh, pero... Le ponen tanto, es un equipo que está muy feliz con lo que hace. Se sienten orgullosas cada una del espectáculo que está haciendo. Tienen mucho para lucirse. Por bien, ejemplo, las tres gracias hacen desnudo integral. ¿Qué es desnudo integral? Total. Ah, ok, total. Porque ahora se le dice integral, está bien, pero... No, bueno, porque ajá, no sé, o sea, no es de topless, es desnudo total. Es total, total. Tenés a las tres gracias, te gusta. Sí, ¿no? Me encanta. No, de acá ya 9:30 llegamos hoy, salimos a las 9. Está bueno para venir con amigos y está bueno para venir en pareja también, ajá, es divertido. Sí. Si pero... cada uno se coloca en un lugar sin ponerse celoso de nada y se divierte y se enciende, está bueno. Bien, es Reina Rich que está aquí en 1:30, te quedas un ratito más, Reina. Encantada. Sí, creo que abrimos línea y hacemos la encuesta. Dale. Que esto sea un separador, vos un oyente, y es un programa de Radio Nueva. Social al que vos suscribís con 1.5 metros, vos sos socio de 1.5 metros en un contrato social. Metro 951 metro951.com. Sonido adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Selections by DJ Paul. 2 horas. Una selección de la mejor música. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Sonido.metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa y un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar informática. Te invitamos a conocernos en www.palermo.el. En la Plaza Central de Morón, viernes 15, 21 horas, cine. Sábado 16, 21 horas, folclore con Bruno Arias. Domingo 17, 20 y 30 horas, un Morón con 4 vientos. Belgrano y Buen Viaje, municipio de Morón. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado,

Se llama Sister, esta canción de Black Keys. La escuchamos a las 8:30 de la noche en la República Argentina. El fútbol, me imagino, no te gusta nada, ¿no, Reina, o sí? Y tengo un hijo de 16 que le encanta, lo he bancado, lo he llevado mucho a estudiar fútbol y todo eso. ¿A estudiar fútbol? No, a jugar. Bueno, nene, no sé. Pero bueno, a estudiar. A un club, que hace formación. Formación, deportiva. Sí, escuelitas de fútbol. Che, ¿y qué, de qué equipo es tu hijo? ¿Sabes o no? Mi hijo es de Boca. De Boca, bien, bueno. Y los padres de mis dos hijos, de Racing. De Racing, sí. Nico es de Racing. Y Pablo Elena es de Racing. Pablo, claro. Sí, muy bien. 2-0 va ganando News. Vos que justo me vas a preguntar, bueno, te lo digo. Por Copa Libertadores. ¿Con Olimpia de Paraguay. Es un equipo argentino jugando la Libertadores. Acá justo gol de Olimpia, 2-1 se pone. Fuimos mufa, no lo digamos más, por la duda. Pero faltan 2 minutos, esperemos que aguante News. Bueno, estábamos con Reina Rich. Muy interesante todo lo que estamos hablando. En el aire y fuera de aire, cosas que suelen pasar fuera siempre. Fuera de aire hablamos de lo mejor de la vida a nuestros hijos. Bien, por supuesto, los dos tenemos 2 hijos. Sí. Y los dos con la mujer más grande. Ajá, la mujer más grande. Juana le lleva 8 a Bautista. La tuya 4. 4, 5 más o menos. Pero yo con la misma persona tuve a los dos. ¿Recomendás tener 2 por separado, Reina? ¿Tener 1 y 1? Mira, yo recomiendo enamorarse y ahí si tienen 1, 2, 5 hijos, tengo una amiga que tiene 5 con el mismo. Está buenísimo, me encantan, los admiro como pareja, me gusta. Qué quilombo, 5, ¿no? Sí, igual yo ya abandoné. Ya está. El martes cumplo 55. Mirá vos, estás fenómeno. Gracias. Estás muy linda. Muchas gracias. Reina, hablemos un poco de los escándalos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Digo, vos no necesitás escándalos. Vos sos actriz, dirigís, escribís, sos coreógrafa, bailarina, etcétera. ¿Cómo es cuando caes en medio de un escándalo? Por ejemplo, Para mí incómodo. eso me aparté del epicentro de estar en el ojo de la tormenta. Sí. Señora que está en casa escuchando. Le cuento, igual que su marido con un ojo mira el partido, con el otro no, me mira justo a mí. El gol de Newell, lo tengo al señor Wainwright, me relojea la tele del costado. Pero te digo todo lo que me dijiste. Ay, justo el gol no, de yo Newell. No digo que no seas inteligente, que no puedas hacer dos cosas a la vez. Ajá. Pero bueno, los escándalos me parece hasta berreta hablar de eso. Ok. ¿Por qué? Porque se generan, pero a mí me parece incómodo, me parece lo más vulgar de la profesión. Una vez, me acuerdo, estuve con Carmen haciéndole una nota. Lo más bien, la rompió Carmen, muy graciosa, muy divertida. Porque es todo eso, Carmen. Y a los 5 minutos estaba haciendo un móvil, no sé para qué programa, y llorando. Digo, es como que a veces como que ya está mecanizado que eso va a pasar. Me sorprendió mucho esa cosa, pero nada, y es un mundo un poco lejano. Yo el psicodrama prefiero dejarlo para el diván. Ajá. O para la ficción. Claro, por ejemplo, el otro día me invitaron a un programa de televisión y dije, bueno, ¿querés que rompa? Hagamos un psicodrama, que vos venís con una piba, que yo te... Hagamos un juego, ¿no? Claro. Porque no me daba ponerme a romper todo porque sí. Entonces, bueno, el psicodrama para... A mí me encanta actuar. Claro. Y me encanta la observación que hay que hacer para hacer un rol. Las veces que hice personajes, los quise mucho. Siempre me encariñé mucho con los roles que he hecho como actriz. Ajá. Bueno, es lo más divertido también de este mundo, ¿no? ¿Actuar? Sí, para no, mí, del mundo para de... Para mí lo más divertido es la creatividad. Ajá. O sea, eso de hablar con Dios, que te baje una buena idea, que la puedas plasmar y que la veas como, por ejemplo, ahora yo que veo 1:15 de espectáculo mío plasmado tal cual lo soñé, o mejorado aún, porque la colaboración de los compañeros, iluminadores, talentos y demás, han hecho crecer mi idea inicial, pero para mí es lo máximo. Viste que a los artistas les gusta el aplauso, les gusta estar arriba del escenario. Tal vez ese ejercicio que yo tuve, porque yo llegué al Maipo con mi madre cuando tenía 3 años, veníamos de Europa. Y desde los 3, desde antes, porque desde que nací que estoy viéndola bailar y la estuve viendo, mira qué lindo. Pero bueno, la veo también hoy bailar en la luz. Claro. Ella también debe ser parte de lo que me inspira. Pero te quiero decir, todo eso se me chisporroteó. Bueno, te emocionas un poco. Y escúchame, ¿y te la bancás estando abajo o a veces decís, ay, yo ese paso lo hubiera dado distinto, acá hubiera dicho otra cosa? Todo lo contrario. Eso es lo que disfrutás. Te estaba contando. Pronto cuando me subo al escenario y recibo un aplauso, está bueno, pero no me emociona de la misma manera que cuando yo logro que a un artista que esté interpretando algo creado por mí, lo ovacionen. Claro. Incluso con Carmen fue increíble. Cuando la convoqué yo para la revista, hicimos 78.000 personas en 3 meses. Y yo me emociono. Soy un personaje. El otro día, una persona que trabaja con Patalano me dice, yo te voy a filmar como te pones. ¡Bravo! ¡Ah! Porque me encanta. Me pasa eso que me pasaba cuando era chica viendo a mi madre. Me fascino. Bien. ¿Y tenés ganas de actuar ahora o no? No te digo, ya esta obra no, porque la... A mí, para actuar me gusta la tele. Ajá, mirá vos. Sí. A mí me gusta cambiar, me gusta cambiar el guión todos los días. ¿El teatro te aburre un poco? La rutina, sí, en general la rutina me... ¿Pero no es verdad eso, que no hay dos funciones que se parezcan? Sí es verdad, sí es verdad, pero igual... Aunque uno recree según el ánimo del público, porque el público es el time de cada función, ¿no? Ese feedback con la gente. De todas maneras, aunque lleve ese ritmo, repetís un mismo texto. A mí me divierte la improvisación, me gusta el juego permanente. Y de hecho, sí, lo podés hacer en algunos personajes, pero por ejemplo, cuando haces un musical... Sí, podés bailar un poco más precisa, un poco más sacada. Sí. Pero claro. Dios quiera que vayas todos los días a música para que el brazo se levante donde se tiene que levantar. Cuando ensayás teatro, es como que se ensaya para el debut nada más. Es como si fuera una función y tal vez estás un año, tal vez estás hasta, si va bien, no sé, 2 años. A mí lo que más me gusta, como me gusta acá el cambio, es ese proceso. Ajá. O sea, los ensayos los disfruto. Lo que pasa es que los actores no los cobramos, entonces es un bajón. Antes se cobraban, ¿no? Antes se cobraban, sí. Y aparte, antes se hacían 2 funciones de martes a domingo, claro. 3 los sábados. Yo hice revista 3 los sábados, 3 los domingos. La tercera no la... A las 5 y volvías al teatro a las 5 de la tarde. No la disfrutabas, la tercera no la disfrutabas. Y en la revista en su momento era la más descontrolada. Sí, ¿no? Sí. Era como holgorio. Aparte, en la primera decís, tengo 3. En la segunda, bueno, nos falta 1. Y en la última dejas todo. Entonces. ¿Y en qué época fue eso? Y, por ejemplo, revista, yo hice en el 75. Fue lo primero que hice. ¿Y con quién era ahí? En el 76. Debuté en Mar del Plata con Dringue Farías, Vicente Rubino, Mirta Matt, una inglesa, Karen Miles. Y después lo que hice después de ese verano fue el gran cambio con todos los uruguayos, que eran unos genios. Con Soto, Spalter, Almada. Sí, sí, sí. Muy divertido. Que se conocieron masivamente por Hiperhumor y todo eso, pero la pasabas bien. No, sí, ese fue el debut de Adriana Aguirre como vedette. Mirá vos. Sí, eso fue lo primero que hice. Después, nada, empecé a saborear manjares especiales. La historia del 7 con Enrique Pinti. El Maipo es el Maipo con Gasalla. Pará, y todos los mitos que rodean al teatro de revista de esa época, descontrol, excesos y no sé cuántas cosas, ¿es verdad o...? La verdad que yo no sé, te digo, en esa época veías mucha bailarina que hacía toples y qué sé yo, venía con la mamá. O sea, mitos, también está el mito de que le metían adentro de un vaso de gaseosa Gillette picada. Sí. A mí no me pasó. ¿No te pasó? No. Ok. Muy bien, es Reina Rich, señoras y señores, que pasó por aquí por Metro y Medio. Muy agradecido, Reina, que hayas venido. Nada, para mí fue un placer. Saluda a la gente por Twitter. ¿Tenés Twitter personal o no? No tengo Twitter. Pero bueno, los invitamos a todos al Maipo porque se vengan esta noche. Eso quería decir, de martes a domingo. Martes a domingo, 21:30. Las Reinas del Strip en el Maipo Cabaret, en un lugar mítico de la ciudad de Buenos Aires. Algo rico para picotear unas almendras. Esmeralda y Corrientes, en pleno centro de esta ciudad. Vamos a estar por ahí. Te llevas un saber sexual. Mientras lo ves, lo vivís y te lo llevas para charlar en casa. No, es para charlar y para hacer también. No, y para hacerlo, obvio. Bueno. Por ahora, charlo. Ah, bueno. Queda abierta, queda la chance. Bueno, y un beso a Juanita, Reina. Gracias, ahora le voy a dar. Dale. Pasó Reina Rich por Metro y Medio. Oye, mami, bájateme de encima.

Levité, estás Levité. Villa del Sur Levité. Cae o no cae, esta historia no cae. Seguila en facebook.com/Levité Villa del Sur. Publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Nueve de la noche. Y los recibo al matrimonio Artusi Gauto. Déjenme decir dos cosas. Primero, por favor, se necesitan 60 dadores de sangre, cualquier grupo y o factor para el paciente Diego Alderete, internado en el Sanatorio Sagrado Corazón. A quien pueda suministrarla, dirigirse a la Avenida Córdoba 6429, Capital Federal, de lunes a sábado de 8 a 12. ¿Ok? Uh-huh. Para el paciente Diego Alderete, 60 dadores de sangre en la Avenida Córdoba al 6429, de lunes a sábado de 8 a 12. Yumi, Nicolás, bienvenido. ¿Ibas a decir dos cosas? En un rato digo la otra. Bueno, perfecto. Los quiero saludar. Sebastián. Sí. Yo también tengo dos cosas para decirte. Vamos. Uno. La primera, hoy iba caminando por la Avenida Córdoba. Sí. Venía a hacer un trámite. Uh-huh. Y adelante tengo una chica. ¿Sí? Caminando renga, completamente renga. Oh. Con la gamba dura. My woman. Renga, renga, renga. Sí. La trato de esquivar por un lado, yo la veía de atrás porque sí. Venía atrás. Uh-huh. Se corre para ese lado. La trato de esquivar para el otro, se corre para el otro lado. La paso sí. Finalmente y empiezo a sentir... ¿Cómo te hacía? Sí. Te diste vuelta. No. Ah, no. No, dije, es una loca. Sí, bueno, pensé eso. La verdad. Pensé eso. Sí. Así me hacía. Y entonces viene un tipo de un kiosco y me dice, joven, joven, la ¿a usted? Está llamando. ¿A usted? Ah, bueno, qué producción se armó. ¿Qué? Fue impresionante. Me doy vuelta. Explique. Dalia Gutman, que estaba pletórica de gozo, porque le habían sacado, no sé, sí, qué tenía, la rodillera. La ¿qué especie tenía? De rodillera. La rodillera. La rodillera. De porque se esguinzó. Sí. ¿Sí? Y entonces estaba, como si te dijera, a la altura de Córdoba y Anchorena. Ajá. Uh-huh. En la ímproba tarea de volverse caminando a su casa. No, una loca. Que son como 60 cuadras de ahí. Pero entonces llegó a la casa y se la tuvo que volver a poner la rodillera. No, sí, no sé, de no, esta vino manera. Caminando. Pero aparte iba al trote de Manuelita Tortuga. Sí, sí, no, está viendo con una ansiedad que yo sí. Soy... Claro, y pero ¿llegó? Bueno... Sí, llegó. La compañía... Ahora está actuando en el Belma, a sala llena. Claro, la compañía un par de cuadras. Sí. Y le digo, pero ¿te conviene ir caminando hasta tu casa? ¿En serio? ¿Te acaban de sacar el coso? No, pero me dice, mira, estoy haciendo un unipersonal, tal cosa. La única manera en la que se me ocurren ideas es caminando. Así que mira, y saca un cuaderno. Iba tomando notas mientras iba camina. Escribiendo no. Mientras renqueaba. No, es la no. Madre de mis dos hijos. No, sí. Lo puedo creer. Sí. Sí. Qué fórmula, ¿eh? Qué fórmula sí. Del éxito. Sí. ¿La segunda cosa? No, ahora voy yo sí. A mi segunda. Ah, y yo le puedo ver a mi segunda. Perfecto. Yo le quiero agradecer a la gente de Boris Club, sí. Que nos debe comer, pero tan sí. Rico. Nosotros también tenemos Boris hoy. Estuvimos charlateando ahí recién. Se come muy bien en Boris. Gorriti 5568 en Palermo, Hollywood. Sí. Pueden entrar a su página borisclub.com.ar y van a ver una grilla exclusiva de los excelentes shows que pueden ver y escuchar en Boris Club. Gorriti al 5500. Sí. Tu segunda cosa. Hoy publicaron en la web de Metro el sí. Video con el detrás de la escena de nuestra transmisión del sábado pasado. Ajá. En Arena Beach. Un éxito. Donde nos entrevistan a todos los que condujimos el programa. Sí. El único que hace bromas todo el tiempo. Sí. Es Sebastián Marcelo Weinreich. ¿Y Andrés Conesov? Al final. Ajá. Te voy a marcar la diferencia. Fue más broma... un tributo a Weinreich. Sí, el fue final. Tributo a Weinreich. Sí. Y es como medido, es preciso. Sí. Y lo mío es más quilombero. Lo tuyo es el, imagínate, séptimo grado. Sí. Bueno. Pará, sí. Pará. ¿Me estás cuernito, elogiando o criticando? No, estoy elogiando. Ah. Cuernito, el que empuja el al que otro. Se pasa por delante de el cámara. El sí. Que hace así, sí. Torito. Perdón. Sí. Primero empieza hablando Matías. Sí. Y vos te pasás. Te cruzás delante de la cámara. Sí. Sí. Cual gracioso. No una, sino dos. Sí. Después habla Andy. Ajá. Y lo molestás, no sé qué problema. ¿Por qué él me había molestado primero? No. Pero en el video no se ve. No se ve. El video está. Después aparezco yo hablando. Sí. Vos pasás por atrás y me das un empujón. No puede ser. Sí, pero que casi me sacas un pulmón. No puede ser. Sí, fue... Es verdad. Ah, por eso estás con... Por eso estuve enfermo problema, dos días. Claro. Por eso estuve enfermo dos días. Y después viene la intervención propia a OneRage, donde empieza a hacer bromas a todos. Que ahí Andy se prende y te hace una broma a vos. De esa no me acordaba. Bueno, todo esto sucedió. Está publicado en la web de Metro. Mirá cómo siguen los rebotes del fin de semana, ¿eh? Sí. Sí. Sí. Están potros, ¿eh? Sí, ¿no? Están muy potros los cinco. En algún momento conocido como el Grupo Cena. El Grupo Cena. Así se conoce en algún momento también, porque estábamos organizando la tarde para ir a comer. Ah, yo pensé que era como un homenaje a Ayrton. No, era Cena con Cena. Y Matías armó un grupo en WhatsApp. Sí. ¿Viste? Donde, por supuesto, el único que no tiene instalado WhatsApp en su teléfono. Hola. Sebastiancito. Sí. Con lo cual quedó al margen de la organización. Se pueden poner con la primera sílaba de cada nombre. Tipo Senima Anjua. A ver, hagamos de... Senima Anjua. En horarios. Son para sería Juan. Juan. No, Juan, queda bien. Juan. Juanma. Juan Maceni. Juan Maceni. Juan Maceni. Juan Maceni. Juan Maceni. Me gusta Juan Maceni. Parece un chef. Es buena esa. Me gusta. Sí, sí. Que me gusta Juan Maceni. Juan Maceni. Es un chef premiado en Europa. Que ahora vuelve y se abre un restaurante vegano en San Telmo. En la avenida Casero. Vamos a comer ahí. Sí. ¿Dónde vamos? A Juan Maceni. A Juan Maceni. Porque tenemos canje. Ay, Yumi, ¿tenés dos cosas para decir o no? No. Ay, qué pena. Hermosas tus uñas. ¿Viste? Sí. Son para Dalia, con amor. Tengo unas uñas de sandía. Hoy tuve un día, mañana me voy de vacaciones. Feliz día del amor. Tuve un día típico de mujer que se prepara para las vacaciones. Se tiene... llama depilation. No, todo. Todo. Una cosa tras de la otra. Trámites, valija, depilation, peluquería, manos, esto, lo otro. Pará. Sí. Vamos a analizar punto por punto. No nos tires todo como si todo fuera lógico. Sí. Pará. Valija. Sí. Lo entiendo. No la terminé. Y claro, ¿cuánto tiempo te vas? 12 días. ¿Y para qué la empezaste ya? No la ¿cuándo te vas? Si se va mañana. Y bueno, la haces ahora. No, aparte hoy me quedo hasta la una. ¿A qué hora te vas mañana? ¿A qué hora te vas mañana? A la mañana. ¿A las 10? No, está bien. Bueno, te despertás a las 7. No. La haces. Yo en su lugar tendría la valija hecha desde el martes. Desde el martes. Mínimo. Mínimo. Por ejemplo, lo que hice hoy fue... La demoré, y de repente cuando me levanto de la cama todo digo, tengo que llevar las sábanas a la berra porque no me voy a llevar sábanas. Porque me voy a alquilar una casa. Llego a la Berrap y le digo a la señora, amiga, mañana primera hora, ¿cómo podemos hacer? Mañana primera hora. No, me dice, me dice, mañana primera hora, imposible. Imposible. ¿No? Pero es que me estoy yendo de vacaciones. Y dormí arriba del colchón. Y me dijo, bueno, venite, no sé, más cerca del mediodía. Me dijo, yo trato de ver. Y no, si te vas a las 10. Claro, y le digo, no. Me dice, bueno, vos pasá mañana a la mañana. Lo va a tener. Que me dé otra, si no. Sí. Y yo le doy un cartelito. ¿Qué otro trámite hiciste? Hice peluquería, hice depilación, hice banco. ¿Por qué la mujer va a la peluquería antes de irse de vacaciones? No lo puedo entender. No, depilación entiendo. No, depilación sí, pero peluquería. ¿Te vas a playa? Si va a playa, claro. El cabello se va a destrozar. ¿Y en 12 días te tenés que volver a depilar o no? No, un poco más. Un poco más. Por eso, depende del ratio de crecimiento. Qué difícil ser mujer, ¿no? Muy difícil. Muy difícil, ¿no? Eso para mí, la cuestión de no estar available, disponible para meterte una pileta cuando se te antoja, cuando tenés calor. Jamás lo pensé en mi vida. Nunca. A nosotros nos invitan ahora, son las 9:07, nos invitan 9:10 a una pileta, vamos. Pero aparte, digo, uno. Y además no me importa si estoy gordo, estoy flaco, no me importa. Pero a uno no le importa. Si está en confianza, ni siquiera si tiene malla. Nada. Se mete en calzón. O desnudo. ¿Por qué no? Sí, y las mujeres los miramos a ustedes como dice, cuando un novio o algo te dice, vamos ahora a la pileta de no sé qué, y empezamos a mandar la mirada asesina de, no digas adelante todos de la pileta porque yo no estoy en condiciones de la pileta y entonces... Bueno, depilación, ¿qué más? Sí. ¿Al banco? Al banco, sí. Ajá. Fui a retirar unos papeles y a pagar unas cosas. ¿Qué más? Fui al supermercado a hacer una compra de alimentos no perecederos para llevarme porque voy a un lugar... ¿Qué vas a esos lugares? Voy a Uruguay. Voy a Uruguay. Muero. En Uruguay sale todo el triplet. ¿Y qué así más? Que puedo llegar hasta a ahí en todo lo que me dijiste se te fueron 2 horas nada más. ¿Qué más? ¿Me estás cargando? Hasta ahí se me fue el día. 2 horas, ¿qué solo más? Solo en el banco el día. 2 horas. Sí. El día. Nada, preparar el programa, las cosas de hoy. Ahí 2 horas y 20. Bien. Eso. Bueno, Yumi, que tengas unas geniales vacaciones. Muchas gracias. ¿Puedo saber con quién te vas? Con mi novio. Tenías que decirlo así. John Penn. Las primeras vacaciones con él, ¿no? Sí. ¿Qué expectativas tenés? Bueno. Que no se vuelva antes. Claro. Él. No esperes divertirte todo el tiempo. ¿Te puedo dar algunos consejos? Sí, me interesa. No esperes divertirte todo el tiempo. Sí. Punto uno. Sí. Punto dos. Dense tiempo. Dale tiempos libres. Sí. Si él está durmiendo a la mañana, déjalo dormir. Sí, no, claramente. Si lo despertás, despertalo con alegría. Sí. Esa es otra. Sí. Punto tres. No esperes hacerlo todos los días. Puede que sí, porque son las primeras vacaciones. Hace poco están juntos. Sí. Son 12 días. Sí. Y tampoco hay tanto para hacer en las vacaciones. Sí. Pero si un día no lo hacen, va todo no pasa bien. Nada. Sí. Si vuelven cansados a la noche, no fuercen la relación. No pasa nada. Sale sudoku. Sale sudoku. Se hace al otro día. Se hace en la madrugada. Sí. No es que al otro día se hacen dos porque no se hizo antes. Uno. Y se hace uno. Y se vive bien. Sí. Si él está enganchado con un libro. Sí. Y no se lo jode. ¿Y con otra? Ya, con otra. Ahí es más riesgoso. Bien. Y en la playa. Sí. Entiendo si te querés meter al mar con él. Pero vos le decís, ¿te querés meter al mar? Te dijo, no. Sí. No le insistas. Sí. Puede ser su... Todo es defensa al consumidor masculino. Algo así. No, sí. Puede ser, es para las dos. Ajá. Juntas. No, porque los consejos son para vos. Después le vamos a dar consejos a él nosotros. Perfecto. Perfecto. Para preservarte a vos. Si no hay gente, sí, yo suelo hacer toples. Ah, bueno. Sí. Mirá, a ver, esta situación. Yo me estoy haciendo toples. Sí. Y aparezco. Sí. Para mí es muy incómodo también, sí. De verdad te lo digo. Sí. ¿Qué haríamos? ¿Te tapás rápido? Sí, te tapás rápido. Me lo exacerbo. ¿Y estoy con quién? Te digo... Papi, ¿esa Yumi? Sí, esa Yumi. Está en tetas, papi. Sí. Sí. Lo exacerbás. Pará, te digo. Ah. Pará, boludo, pará que me cambio. Okay. Lo mejor es que esta es una situación no solo hipotética, sino muy probable, porque un compañero de esta radio se va de vacaciones al mismo lugar que yo ando en la misma fecha. No lo razonó. En la misma fecha. Sí. El rey de la fugaza con queso. Sí. Ah, mirá vos. Así que es algo muy probable que suceda. A la misma playa. A la misma playa. Ah, entonces, si haces de topless... Lo haces para él. Y no solo para él, sino para que venga y comente. Para que tuitee. Claro. No, todo mal. No voy a hacer. Señoras y señores, se quedan con Nicolás Artusi y con Yumi Topless Gauto, que van a hacer su atención, por favor. Paró, Sebas. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Mi último programa solo. Boludo, pensé que renunciaba. A las 6 de la tarde. Igual estás invitado al casamiento, si renuncia y todo. Sí, por un año. Está muy un año. ¿Me permitís decir que hoy van a estar The Killers en su atención? Por favor. ¿De invitado? Sí. ¿Me estás hablando en serio? Sí. ¿Y ahora me lo decís recién? ¿Y ahora me lo venís a decir? ¿De verdad me estás diciendo? Sí. ¿Me puedo quedar? Sí. Bueno. Chicos, se queda Sebastián Warrech. A su atención, por favor. A ver. Igual cada 13 minutos te sacamos al aire para que des el... Tienes que dar una prueba de vida. Desde la calle, si quieren. Bueno. Sí. Los dos saben inglés excelentemente. Sí. Sí, no, pero no vienen, por teléfono. Bueno. Por eso. Ah, entonces no me quedo. Claro. Lo escucho. Escúchalo por la radio. Yes. Su atención, por favor. Y The Killers hoy en Metro Medio. Sí. Nosotros tuvimos una figura internacional una vez. ¿A quién entrevistaron en otro idioma? Tom Geiger, ¿no había sido? Sí. Tom Geiger. Llega Tom Geiger con... Media luna, camiseta llega argentina. Tom Geiger. Sí. Entonces, digo, lo voy a saludar fuera de aire para darle la bienvenida. Digo, hi. Hello. Hi, Tom. Y te dice, hola, ¿cómo te va? No, me dice, soy el remisero. Buenísimo. No. ¿Cómo te va? Qué lindo. Y Tom era el que estaba atrás. Tom lo conocía físicamente. Bueno. Me gustó, es buena. Era para el sábado. Sí, para contarla la verdad que sí, te la perdiste. Sí. Todo chiste que termine con el remate, soy el remisero garpa. Sí, siempre. Sí, siempre. Sí. Siempre es un gran remate. ¿Qué me tocas el culo? Soy el remisero. Muy bien. Sí, viene un gallego y le dice a otro: soy el remisero. Remi 3, Remi 2, Remi 1, remisero. ¿Cuál es el colmo de un eslabón? ¿Qué? Soy el remisero. Hasta mañana. Hasta mañana, sí. Chicos. ¿De qué? De bondiola. Ah, no entró. Hasta mañana. Chao. Mira, por lo dicho de tu señora, quédate tranquilo. Es un trauma que tienen las mujeres que piensan que están para más. Y ahí empiezan con todo un planteo de con quién estoy y todo eso. Pero deja, le va a pasar. Llegó a su final. ¡Chao! Te desconectas de tu casa para conectarte con todo el mundo. En minutos, Roaming Movistar presenta Travesías. En su atención, por favor. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Noche 13 minutos del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 12 de la noche, 13 minutos ya del viernes en Conakry, capital de la República de Guinea. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio. Porque al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, nosotros también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha la muy depilada y encantadora copilota Yumi Gauto, en la previa a la partida de sus vacaciones. Gauto, buenas noches. Amor, amor, amor, nació de mí, nació de ti. De la esperanza. Pero afina mucho. Amor, amor, amor, amor, dulce amor. Nació de Dios para los dos. Nació del alma. Feliz San Valentín, bicho. Es impresionante, señores, celebrando el día de San Valentín. Hoy la... Buenas noches, viajeros. Y hoy la esperamos a la nena con flores. Con flores. Itoshi y yo fuimos a... En realidad fue idea mía, pero ejecución de Itoshi. Así lo hicimos. Yo lo llamé a la mañana temprano y dije, conseguí una linda. Fue así, ¿no? Y él la consiguió porque él es un productor de fuste. Y las braguitas lindas son de Mauro. No quiero comprometer a nadie. No, las braguitas... No, de la braga, gracias. De Sonia Braga. Están usadas por Mauro Bello. Bueno. Gracias a la Braga que me ha mandado bombachitas para estrenar. Ahí está, un beso para Sonia